out is either on their backs or on their knees. There are ladies who just simply freeze and dare not turn away. And the widows that refuse to cry, be dressed in garter and bow tie, be taught to kick their legs up high in this vicious cabaret. At last, the 1998 show, the ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled page. There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bride bowl with a feeling of unease. He briskly frisks the torn remains, draw fingerprints out of crimson stains, and endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed the nation's throat. He hungers in his secret dreams, the heart embrace of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. There's a girl. Sets give way and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors too are uncertain if the show is through. The sideline looks to wait the cue, but the fools and mashy smiles. At last, the 1998 show, the Todd song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, strung by the strings. There's thrills and chills and girls galore, sing songs and surprises. There's something here for everyone. Reserve your seat today. There's mischiefs and malarkies, but no quiz or you don't like it. Within this bus, this carnival, this vicious cabaret. Hola, ¿sí? ¿Estoy? Sí, estoy. Estoy aquí. Hola, buenas noches. Buenas noches, una semana más. Bueno, que es, esto da un poco de, de no sé qué decirlo, porque, bueno, al fin y al cabo no dejo de estar mintiendo un poqueñín a los míos sintientes, dando ellos la bienvenida una semana más, porque, bueno, este programa... Este programa y un poquillín como los huellos del Guadiana, ¿eh? Últimamente por lo menos, supongo que sabéis a lo que se refiere, lo que quiere decir eso de ser como los huellos del Guadiana. Y una expresión, bueno, o igual no, porque yo una expresión de estas que la usa todo Dios, bueno, a ver, no usa todo Dios la expresión de los huellos del Guadiana, pero sí usa mucha gente la de los ojos del Guadiana, ¿eh? Hombre, yo creo recordar por lo que ya era. Bueno, creo recordar, no, recuérdalo perfectamente y sélo. Vamos a ver. El Guadiana, que es el río ese que anda por casa de Dios, ¿eh? Yo no lo vi nunca. El Guadiana circula por tierras andaluces, ¿eh? Haciendo la yende entre Andalucía y el Algarve portugués. No sé si toca también Extremadura, no sé. En los tiempos de la escuela seguro que lo sabía, que tenía yo geografía y estas cosas, y seguro que de aquello lo sabía, pero ahora ya debí yo saber mucho menos, ¿eh? Debí yo saber mucho menos. Y yo cuando, bueno, yo y cualquiera que, ¿eh?, que tenga en mi situación quiero decir, que haya estudiado así hasta el mismo nivel que yo, más o menos, seguro que está de acuerdo, que cuando más culto eres... yo por lo menos cuando más culto así en general fui, fue cuando estaba estudiando COU, cuando terminé de estudiar COU. Sí, porque hasta ese momento pues ibas acumulando los conocimientos de muchas áreas diferentes. No ya era como ahora, además, que los niños tienen ya que escoger, que decantarse por un área concreta, pues muy pronto, no sé exactamente a qué edad. Después al igual bien el pistolero maniego que está más puesto en estas cosas y sabe a qué edad tienen que escoger ahora los rapazos materias. Que lo malo no es que tengas que tengan que escoger materias. Eso, bueno, pues oye, está muy bien, ¿no? Que escoñan lo que más les gusta. Lo realmente malo es que hay materias que no llegan ni tan siquiera a ver, para saber si, que joder, pues si os gusten o no os gusten. Y lo más peor de todo todavía, es que es irreversible. Esa escolleta que faen a esa edad, muy temprano, no sé cuánto lle, si 12, si 14, no lo sé exactamente. Pero lle una escolleta irreversible. Eso ya implica lo que van a poder hacer en el resto de la su vida formativa. No en general en el resto de la su vida, pero sin en el resto de la su vida formativa. En mis tiempos también había que escoger. Yo estudié que allí, ¿cómo se llamaba allí? Que la LOE. Yo estudié con la LOE o con la LODE. Dios, o con la. No, con la LOSE no, la LOSE ya la que vino después. Justo después, cuando yo. Bueno, igual, yo estudié con una que había que ir al instituto. Y bueno, joder, empezabas a escoger a los 15, 16. No, a los 16, me parece, a los 16. Pero bueno, que ya era una escolleta así, un poco. Escollas una asignatura, de llaves otra. Que si ciencias, que si letras, ciencias mixtas, letras mixtas. Vale. Un batiburrillo que al fin y al cabo escollés y tampoco no pasaba nada porque escollés en tercero y luego en COU podías escoller otra cosa. Hombre, lo normal era que si ya escolleres unas cosas en tercero, pues más o menos en COU escolleres unos 40, porque si no, pues ibas a tener serios problemas. Ibas a tener serios problemas. Y hombre, a lo mejor había de alguna asignatura en que necesariamente si querías hacerla en COU pues tenías que tener la fecha en tercero, no sé, pues estoy pensando y qué sé yo, latín, griego, ¿eh? Obviamente no vas a meterte esas cosas si no sabes algo. Bueno, obviamente no vas a meterte, pero no, eso no quiere decir que si a lo mejor resulta que si querías podías hacerlo. Pero bueno, lo que sí es verdad, y en todo caso, después eso no suponía ninguna obligación ni ningún pilanco para escoger carrera. Si después querías ir a la universidad, podías ir a la carrera que tú quisieras. No tenías necesidad de tener cursado ni determinada esa asignatura en el instituto, haber escogido una determinada rama, ¿no? Bueno, y quien es la universidad, la formación profesional. Ahora ya os digo, yo tampoco llegué que te ha muy puesto una educación, pero si no me equivoco, ahora las especialidades de formación profesional, los ciclos formativos, dependen de los estudios, con una persona, con un guaje, en este caso, tenga fechos en la educación secundaria obligatoria. Y una cosa realmente curiosa, y yo reflexiono muchas veces acerca de ello. Yo cuido que llegue una manera de idiotizar a la gente, a la gente en general. No sé si te ha hecho a propósito o te ha hecho sencillamente por ignorancia, estupidez y desconocimiento de quienes controlen, administren estas cosas. Hombre, cada día, como soy más conspiranoico, pienso que de verdad hay gente que está detrás de todo esto y que son los que de verdad manden, que no son los que vemos, que no son los pininos que vemos, porque más que nada, a ver, imaginemos que de verdad fueran los políticos estos que tenemos por ahí, los que lo administren todo, los que tomen la decisión de verdad última, rebaltó. ¿Cómo estarías, tontos? Madre de Dios. Pero si son una pandilla de ignorantes. Ignorantes, pero profundos, muy profundos. Hombre, yo voy voy aquí a romper una alianza a favor de la conspiranoia, y pienso que son otros los que están detrás, ¿eh? Otros muy malos, muy malvados, sin duda, pero no tan estúpidos como estos, madre de Dios, y imposible, vamos a ver, no se puede ser tan estúpido, porque joder, ¿no? Que no se puede, hombre, que no se puede, ¿eh? Bueno, no, de verdad, os lo digo. Bueno, pues eso, si de verdad hay esa intención oculta de los que están ahí arriba, pues seguramente hayan tomado este tipo de decisiones con vistas a idiotizar la sociedad futura. Y es que vamos a ver, yo, vale, sí, estudié unas determinadas cosas, escogí y estudié una determinada carrera, y yo os digo que la mi cultura general fue a tomar por saco, porque desde que entras en la universidad ya nada más estudias una cosa, ¿eh? Y esa cosa, y vas escaciendo todo lo que sabías de antes. Pero joder, yo por lo menos, si llego sobre un tema o me falan de un tema, oye, pues puedo hacer memoria y anclarlo, asociarlo a de alguna cosa que... a de algún circuito neuronal activo, joder, ¿eh? Perdona, y es que estoy hablando en el lenguaje de Punset, porque precisamente todo eso pondera, joder, y todavía hoy dije yo, pues yo una puta mierda, porque yo un reduccionista neural y estas cosas. Por cierto, hablando de los reduccionismos y demás, oh, joder, anda circulando por enlatado un programa de los superpitagóricos en el que raje un mogollón contra el determinismo y el dualismo y el reduccionismo y demás, que yo una puta pasada. No sé ni cómo se titula, ni cuál y ni nada, pero si tenéis la fortuna de estar sintiendo Radio Cuca en algún momento que no hay programa en directo y sal, joder, pues de verdad que llevo una verdadera gozada. Pero bueno, la cuestión no deja de ser cierta. Podemos formular en ese lenguaje reduccionista neurológico de decir que a mí, si me falan de un tema cualquiera, y es muy posible que tengan algún circuito neuronal que en algún momento, oye, activóse por estudiar, por ejemplo, yo qué sé, pues filosofía. A mí, si me falen ahora mismo de Descartes, oye, pues a lo mejor de mano me dicen, a ver, relátamela así lo más general del pensamiento cartesiano. Digo, hostia, pues ahora mismo píllesme, pero coño, si me empiezan a falar, sí, ¿no te suena todo eso de la res cogitans, la res extensa, la glándula pineal, esta serie de cosas y tal? Digo, oh, hostia, y sí, hombre, sí, y el homúnculo malvado, y este, sí, hombre, sí, claro que sí, joder. A ver, que más o menos podría asociarlo. Quien di filosofía cartesiana, di, yo qué sé, el estoplasma del... No, estoplasma no, joder, ¿cómo se llamaba lo que hay dentro de la neurona? El citoplasma, coño, eso. Pero veis, no me acordaba, pero acordéme, ¿eh? Dentro de las neuronas, no, de las neuronas también, pero dentro de todas las células hay una cosa que se llama el citoplasma, el liquidín, en el que floten todos los orgánulos. Y esto, yo sé lo... ¿Qué soy, de ciencias? No. Y también sabía lo de filosofía. ¿Y qué soy, de letras? No. Pero joder, son cosas que como les tenías... Bueno, tenías un poquillín de todo y sabíasles. Bueno, sabíasles. Si no, yo creo que también podíais pasarles por alto. Pero bueno, quieras que no, al fin y al cabo, oye, y era un año entero, muchas horas, joder, y algo quedarías antes de siempre, ¿no? Sí, joder, digo yo que sí. Y bueno, pues volviendo, porque no penséis que se me marchó la pinza, que me acuerdo perfectamente de cómo empezó todo este pitote, ¿eh? Todo este pitote empezó porque estaba hablando de los ojos del Guadiana, ¿eh? Que decía yo, este programa allí como los huellos del Guadiana, bueno, como los ojos, que se dice. Bueno, pues sí, la cosa allí, ¿eh? Porque según tengo entendido, porque ya os digo que yo nunca tuve allí al Guadiana. No sé, por pasa por Huelva y por otro que está arriba de Huelva, que no sé cuál lleve. Bueno, igual, ¿qué más da? Pero bueno, la cuestión es que el bueno, sabía los místicos, ¿eh? No lo sé. Que la cuestión es que, por lo visto, el Guadiana, pues hay un determinado sitio en el que sumes en la tierra, el socauce no discurre por la superficie, sino que ya es subterráneo y después vuelve a aflorar. O sea, está por ahí, de repente desaparece y vuelve a aparecer. Bueno, pues por eso se suele decir de una cosa que llega como el Guadiana, que llega como los ojos del Guadiana, cuando aparece y desaparece así como casi un poquillín por arte de magia. Este programa no llega que aparece y desaparece por arte de magia. Pero bueno, es verdad que últimamente yo creo que es absolutamente imposible seguirlo. De hecho, bueno, voy a mirar si hay ahora mismo alguien siguiéndome en internet. No creo, ¿eh? En un tiempo que tuvo este programa, a ver, 0 personas en el chat y un person here conectado, que soy yo mismo. O sea que, bueno, pues nada, obvio. Pero bueno, yo obvio que no hay nadie. Hubo un tiempo cuando este programa se metía con regularidad, que llega a tener sintientes fichos, había varias personas que todos los hermanes sabía que iban a metérseme al chat, a comentarles, bueno, los temas de los que se falaba en el programa, que se trataba en anedonia y demás. Bueno, va, ya no lo sé. Oye, ¿qué íbamos a hacer? No lleve por vagancia de ellos que digan, va, casi que paso de todo y dedico el jueves para la noche a otra cosa que no se haya a sentir anedonia. No, no lle eso. Oye, que, a ver, obviamente pasaría a ellos, pasaría a mí, pasaría a cualquiera. Si estás acostumbrado a una cosa y esa cosa, pues un día paez, otro día en una paez, tal, dirás tú, mira, que den por saco esta cosa. Se extingue. Yo tiendo mucho a explicarles cosas a través de las leyes del aprendizaje. Y bueno, pues esto lleva un caso de extinción. El anedonia era, fue en su momento un reforzamiento continuo. Y es decir, todos los jueves, a las 10, sabías perfectamente que podías sintonizar Radio Cuca a través del 107.3 de la FM o a través de internet en la www.radiocuca.org. Y sabías que iba a estar anedonia en directo, contando cosas por interesantes. No sé a quién coño pueden interesar estas cosas, pero bueno, oye, a lo mejor le interesen a alguna persona. Bueno, pues el caso ya era que sí que estaba siempre ahí. Y era conducta, consecuencia siempre la misma, conducta reforzador. La conducta ya era prender la radio, reforzador, que efectivamente tuviera ahí anedonia. De un tiempo a esta parte, pues hay que reconocer que bueno, que unas veces anedonia está y otras veces no está, y no hay ningún tipo de aviso previo, sencillamente está o no está. ¿Por qué? Porque, bueno, el anedónico miserable, como, joder, como bien indica su nombre, y es anedónico, entonces a veces no tiene ánimos para venir. Y es muy raro, sí, vale, y es verdad, y es muy raro. Las dos últimas veces que vine, que conste que no fue por no tener ánimos para venir. Fue porque tuve una infección pulmonar bastante chunga. Bueno, a ver, ya mentira, eso quitóme igual de venir una semana, pero la semana siguiente podía haber venido igual. Y dije yo, estoy cansado porque esto de los pulmones jodió y tal, y estoy cansado. Mentira, podría. Sí, bueno, estaba cansado de verdad, pero eso no me hubiera quitado de venir a hacer anedonia en la radio. No me hubiera quitado. Y nada, lo dicho, fallé dos hermanes. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? No me atrevo ni yo a decirlo. A ver. De aquí en adelante voy a tener que levantar los viernes a las 6 de la mañana. Entonces, y bueno, llevaré todas las hermanas levantando a las 6 de la mañana. ¿Seguiré haciendo anedonia en ese tiempo? ¿Qué sé yo, ¿no? Y digoslo de verdad, porque podéis estar pensando vosotros ahora, sí, este va a venir ahora, que diga lo que diga, que diga misa, pero este no viene ni de coña. Digoslo de verdad, no tengo ni puta idea si voy a venir o no voy a venir. No lo sé, porque por un lado podría decir racionalmente, objetivamente, vamos a ver si al día siguiente tienes que ponerte en pie a las 6 de la mañana y lleves un montón de días ya levantándote a las 6 de la mañana, pues bueno, casi que seguramente no vengas, pero no tengo ni puta idea. A lo mejor resulta que qué sé yo, pues cuando tenía que levantar a las 7 dame cosa venir, no venía, pero ahora voy a tener que levantar a las 6, pero por embargo voy a querer venir todas las semanas, qué sé yo, no tengo ni puta idea de cómo lo voy a hacer, no tengo ni puta idea, no lo sé ni yo. y vosotros, bueno, pues vais a saberlo si queréis, prendiendo la radio los jueves a las 10 de la noche. Si estoy yo, si me sentís a mí, bueno, si me sentís a mí, de verdad que va a ser un programa en directo, porque la experiencia aquella también que tuve de hacer programas y de dejarlos grabados y luego tal, no me va. No, anedonia, tiene que hacerse como hoy, joder. Jueves, por cierto, que ya es jueves 30 de agosto, si estáis sintiéndolo en cualquier otro momento, no en directo, estoy aquí, vengo a hablar del directo, pero si no es 30 de agosto, no en directo. Y si no son las 22 y 23 de la noche, joder, pues entonces, no sé, habrá de algún furaco de gusano de esos o alguna historia, porque de verdad, que si llega 30 de agosto y no son las 22 y 23 de la noche, ahí hay de algún tipo de problema físico y bastante grande e importante, que si joder, no os cachondeéis, que llegue la puta verdad. ¿Para qué quieres ojos si no nos puedes ver? ¿Para qué quieres oídos si no puedes sentir este ritmo? A punto de empezar, mi títica voy haciendo escasa. Aquí me tenéis, ya veis, mi nombre es Franky, de cabeza a pies. Yo quiero hablar contigo, yo quiero que tú seas mi amigo. Yo no soy el QJ, pero quiero que tú me escuches bien. Yo quiero darte lo mejor de mí, y esto es solo para ti. Me gusta ir rapeando, mientras por la calle yo voy andando. La gente flipa cuando a mí me escuche. Yo sé que esto os guste cuando canto yo. Mi nombre es Paco, soy el mejor o no. Mi DJ Gaboy, el mejor, no se deja ganar por ninguno, no es derby, pero siempre complace a su público. Somos tres, fundimos en uno. Nosotros somos los número uno. Y tú serás alguien. Y tú serás alguien. Franky, NCJ, estamos aquí demostrando nuestro estilo junto a ti. Síguenos, ya verás, con este ritmo tú vas a flipar. Ten cuidado, no te pierdas, hermano. Este ritmo es de 3 al 4. Y si te gusta este rap, hermano, conmigo empieza a flipar. Cuando oigan mi voz por un micrófono, tú no te confundas, tú sabes lo que soy. Soy un en sí, mi nombre es MC Franky. Y si heredó suficiente amigo nuestro, no podrás llamar Jungle Kings, número uno. Y tú serás alguien, pero yo siempre estaré. ¡Buenas noches, Barcelona! ¡Barcelona azul! He visto ya que Jace es el as con el que tú puedes volar. En el juego de la vida, amigo de los que pueden triunfar. A veces te ríes por no llorar, te las das de listo. Apenas puedes caminar sin ir pegada a mi culo. Me gustaría sentarme contigo, charlar y hacerme tu amigo. Pero eso sí, no me intentes vacilar, ya que un solo fraseo mío puede hacerte vomitar tanta sangre como espuma en el mar. Tú pronto sabrás la historia de un profesional. Nosotros somos los reyes de la jungla. No sé si tú serás el mono, no entregamos paz para hacerte soñar, si acaso una pausa. Orgulloso inmortal. Y tú serás alguien. Y tú serás alguien. Y tú serás alguien. Jungle King. Así es, seguimos siendo los mismos. Eres mi bandera enarbolada, soy el viento que sopla en tu cara, así soy yo. Este es mi filo, mi ataque, mi pose y tu dios. Y además hay mil que lloran por mí, yo soy el más chulo. Si no lo crees, sigue mis rimas y escucha a... Ahora bien, exhala tu último suspiro, ya que eres el actor de un drama. Un alto precio vendido, mírame, tócame, bésame, pero sobre todo escúchame, porque seguro que tú nunca habrás oído nada igual. Y tú serás alguien. Y tú serás alguien. Y tú serás alguien. Y tú serás Bueno, sigue sintiendo anedonia y sigue sintiendo Radio Cuca, la radio libre de Uvieu, la que por fortuna no tenemos ningún tipo de patrocinador ni de jefe que nos diga cómo oye que tenemos que hacer el programa. Ni hay de que nos eche la bronca por las pifies como el par de ellas, que tuve yo ahora mismo. Una fue que en mitad del cantarín que pues puse en antes, pues salió una voz diciendo buenas noches, Barcelona. Bueno, pues no tenía por qué haber salido, soy una pifia. La otra pifia, bueno, esa pásame muy a menudo, La otra pifia fue que en el momento preciso en el que yo me pongo a... O sea, que se acaba el cantarín y que te ponga la música de fondo para hacer la transferencia ahí, guay. Pues en ese preciso momento pones en silencio. Hay un silencio en el disco de la música de fondo. Y entonces yo subo el potenciómetro y digo, hostia, a ver qué cojones, ¿por qué y esto? Y de repente empieza y ¡pum! Apaga una hostia y distorsiona. Bueno, pues esas son cosas que si pasaren en una radio comercial, pues posiblemente tuvieran una repercusión bastante importante. Son cosas que si pasaren en una radio de estas que llamen públicas, una radio autonómica, radio estatal o demás, pues podían traer también una serie de consecuencias laborales, de manera a lo mejor un broncón por parte de los jefes. Por fortuna esto pasa en una radio libre y entonces no pasa absolutamente nada. Lo único que puedo pensar es que vosotros los que estáis sintiendo la radio libre digáis, cago la mar, vaya puta mierda, voy a sentir una radio comercial, que es mucho mejor que cualquier radio libre. Bueno, ya veis que muchas veces falo vos de los míos cursos de formación para el empleo. Normalmente son cursos, bueno, pues enfocados a lo que supuestamente y la mi actividad laboral. La mi actividad laboral es prácticamente inexistente. Vamos a decir la verdad. Yo trabajo de ese mes en cuando, pero llevo más tiempo al paro que trabajando. Estoy más tiempo sin trabajar que trabajando. Vamos a decir las cosas como son. Y ahora, bueno, pues si ya os decía antes que voy a tener que levantarme a las 6 de la mañana, yo porque para variar voy a hacer otro curso de estos de formación para el empleo. Lo que pasa que esta vez, mira, no hay un curso enfocado a adquirir más conocimientos dentro de la mi actividad, del mi ámbito laboral, que ahí conocimientos tengo la de Dios. De hecho, miréis, antes de ayer tuve que decir, bueno, los que estamos al paro, déjenme ser, los que estamos al paro estamos cobrando de algún tipo de pensión, de subsidio, de ayuda, no sé, cada vez llámalo de una manera diferente. Bueno, pues la cuestión ya que déjenme ser en cuando, para controlar, no sé exactamente el qué, para controlar que no estemos, me imagino que yo para controlar que no estemos trabajando no sé más mientras estamos cobrando esas cosas. Bueno, pues mándenos, facenos ir a una sesión de orientación, que suele ser una porquería. Joder, tampoco quiero yo pasarme de la raya. Digamos que no te dicen nada nuevo si ya conoces, si ya estás un poquitín avezado o a buscar trabajo, no te cuentes nada. Y bueno, pues el caso es que yo tuve una y más una de las cosas que me mandaba y era de ir con el currículum vitae. Caray, un currículum vitae para allá de 4 páginas en letra pequeñina. Claro, pero no, según él lo di, flipó, digo, tranqui, niña, tranqui, que estille el completo, porque oye, mandabais meter el currículum y traes pues el completo. Lógicamente este no le manda a nadie. Porque bueno, para los que no estéis avezados a buscar trabajo, pues hoy por si de alguna vez tenéis que buscarlo, que sepáis que los currículums a poder ser no más de 2 caras, no más de 2 caras a poder ser, para verlos así de un vistazo, impactantes, que llaman la atención, tal. Bueno, estas cosas que luego en realidad no valen para nada, entonces estos consejos no valen para nada, porque yo personalmente no conozco a nadie que lo contrataran por currículum. Pero bueno, el currículum, oye, pues puede ser un primer paso para intentar entablar un contacto en el que después te contratarán por otra cosa. Pero bueno, qué sé yo, bueno, historias. La cuestión es que fui para allá y la tía en cuestión quedó flipada con la cantidad de cursos que tenía, una página entera de cursos. Dice, hostia, con dos cursos, hostia, además vaya, todos centrados más o menos en un tema y tal, digo, sí, más o menos, tal. Y bueno, al final decía media y bueno, pues ahora, ¿qué actividad tienes? Digo, mira, pues empiezo precisamente, para la semana que viene, empiezo otro curso más. O sea, ah, bueno, bien, tal. Digo, pero este no tiene nada que ver con el tema. Aquí cambio de ámbito totalmente, porque voy a hacer un curso de agricultor. ¿Qué vos parece? Nunca me dediqué yo a eso, pero ahora yo prestoso, joder. Quiero yo hacer esas cosas. Oye, de un tiempo a esta parte, estoy. Los mis abuelos, tienen una huertina. Tenemos ahí un gallinero y plantamos cosas y demás. Nunca ahí presté. Bueno, más que decir que nunca ahí presté demasiada atención. Digamos más bien que. A ver cómo le digo. Que los mis abuelos nunca me dieron mucha mancha para que yo experimentase allí y hiciese cosas. Ellos, oye, pues fan las cosas de una manera. También es verdad que a lo mejor sorpréndese de que una persona que para ellos sí todavía joven se interese por estas cosas. O bueno, pues alguien que tuvo toda la vida metido entre libros, estudiando, leyendo, tal. Pues que ahora, de repente, de golpe y porrazo, que yo me entera, no llegué de repente de golpe y porrazo, llegué de muchos años, te ha interesado en la actividad agrícola, hortícola, tal. Bueno, pues estoy y préstame, joder. Y entonces, bueno, pues salió este curso y dije yo, bueno, pues voy a ir para allá, porque joder, pues la verdad... Mira, motívame más eso por una cosa, porque ahí no sé lo que voy a aprender ni lo que no voy a aprender, pero por poquitina cosa que sea la que me enseñen, posiblemente pueda ponerla en práctica. Pues un día me enseñan hay que podar así y de esta manera, pues yo puedo ese mismo día por la tarde pues ir para la huerta y ponerlo en práctica y decir, coño, pues mira, voy a podar por aquí, luego igual. Y es verdad, lo mejor que los mazanes pues salen mejor, más gordes. Pues puede ser. Del otro, mira, ya estoy bastante fartuco de estudiar cosas del mío ámbito laboral y para después no poder ponerles en práctica. O lo que lleve peor, para después llegar al mundo real y que no sean así. Algunos dirán, bueno, pues menudo shock. No hay ningún shock porque yo ya lo sé. Digamos que sencillamente estoy en el curso, está contándome unas cosas y ya sé perfectamente que esas cosas, cuando llegamos al mundo real, no van a ser así. Pero bueno, oye, el caso, oye, que en este tipo seguramente no pase. Yo no sé exactamente qué es lo que me enseñará. Supónse que lle, bueno, pues prácticas biológicas, ecológicas de para cultivar y tal. Y bueno, pues a ver, joder, a ver si me enseñen a hacer abonos naturales. Tengo mucha gana. Estoy experimentando con un par de ellos, Y bueno, pues estoy experimentando casi de la nada. Bueno, de la nada exactamente no. De la nada no, porque busco en internet. Cómo se fan las cosas. Internet, la verdad que, a ver, qué sé yo, va un poquillo más allá de todo este tema de las redes sociales y demás, que es lo que se lleva ahora. Bueno, los que llevéis ya muchos años moviéndoos por internet sabéis que eso no deja de ser poco más que una novedad. No sé cuántos años que habrá pues la cuestión esta de las redes sociales, Pues solo tal. Bueno, ahora hay un 100 días, porque él es incluso profesional, es que si el LinkedIn y estas cosas, a él es nada más en plan de estar en contacto con los colegas, en plan Twitter y el Facebook y tal. Antes había les también, había les de, yo qué sé, pues estaba, bueno, aquello del Fotolog, acordéis, falamos de ello como si fuera de algo prehistórico y es del otro día, y es prácticamente de ayer o antes de ayer. Ahora ya no se lleva, porque ahora llevase más las fotos, ponerles en el Facebook directamente. Bueno, pero que a lo que vamos, y que internet, joder, pues lógicamente va mucho más allá. Y una de las cosas más guapes que tiene internet, que tiene el tener el poder adquisitivo suficiente como para tener una conexión a internet, o bueno, o el poder de ir a una conexión de estas públicas y gratuitas, y a la posibilidad de aprender muchas cosas que a lo mejor no puede ser que no están en los libros. Por supuesto que habrá libros donde expliquen todas estas cosas, pero bueno, que antes eran menos accesibles, ahora son muy accesibles. Ahora yo creo que todo el conocimiento, casi todo, está a disposición de cualquiera que tenga la posibilidad de meterse en la red de redes esta. Todo el conocimiento no, pero mucha gran parte del conocimiento. Yo qué sé, yo, mira, y para que vos hagáis una idea de todas las cosas que aprendo por internet, y tampoco son ninguna maravilla. Bueno, pues aparte de aprender a usar un programa, por supuesto, teniendo internet, aprender a usar un programa informático ya es la cosa más fácil del mundo, porque seguramente habrá 40.000 tutoriales que te digan cómo utilizarlo. Yo, bueno, pues en ocasiones puntuales que tengo que hacer de alguna cosa, oye, pues en internet entérome de qué programa la fae, me lo descargo cuando son gratuitos. Bueno, y cuando son de pago a veces también, me lo descargo, busco un tutorial que me explique cómo tengo que hacer lo que tengo que hacer, y no es la primera vez que descargo un programa feo lo que tengo que hacer y no vuelvo a utilizarlo nunca, ¿eh? En serio, os lo digo que a veces me pasa, y seguramente a más de uno de los que estáis ahí del otro lado sintiendo anedonia, también vos te han pasado muchas veces, ¿eh? Joder, mogollón, seguro que sí. Pero bueno, no va la cosa, porque podéis decir, bueno, pues vale, internet puede servir para aprender cosas que tengan que ver con los ordenadores. No, que va, que sirve para más cosas, para muchas más cosas también. Miráis, sin ir más lejos. A mí la cisterna del terratrete, pues perdíame, tenía que andar siempre hirviendo y cerrando el agua, cosa que tampoco hay ninguna gran catástrofe, tener que abrir y cerrar el agua, y como abrir y cerrar el grifo, a ver, que no pasa absolutamente nada por tener que hacerlo, hay que hacerlo y faise. La cuestión es que, dije yo, bueno, pues voy a tener que llamar un fontanero. Pero después también pensé yo, hostia, pues tampoco debe ser tan difícil arreglar un retrete, una cisterna que pierde. Pues no, yo no tenía ni puta idea de cómo se burlaba una cisterna. Yo, pues estoy casi seguro de que en internet va a haber algún tipo de freak de la fontanería que puso un vídeo en el YouTube, por ejemplo, diciendo cómo se arregla una cisterna. Entonces yo fui para el buscador y puse... cisterna que pierde. Hostia, salieron una cantidad de resultados increíbles. Muchos llenos, lógicamente, de empresas que te la regalaban, pero otros llenan en plan de decirte cómo se hacía. Joder, pues yo, mira, metíme en un vídeo de eso de cómo se hacía. Explicáronmelo perfectamente. Entonces yo hice lo que decía en el vídeo. Fui a la ferretería de enfrente, compré la pieza, una elástica, una junta de goma, púsela y ala, arreglado. Y yo en la puta vida fue manitas. Yo, a ver, a mí los trabajos manuales dáseme como el puto culo. Pero ya ves, fíjelo, sin problema. Sí, sin problema ninguno. Y está fecho, y está la mía cisterna arreglada. Creo que por 70 céntimos que me costó la xunta en cuestión. Joder, pues mira, oye, qué guay. Y sobre todo la ilusión que te fae facelo tú mismo. Ahora, por ejemplo, también otra cosa que faigo, y es que en vez de ir a la tienda a comprar pan, faigolo yo. Sí, habrá muchos que digan, joder, chaval, pues por 39 céntimos puedes conseguir una barra pan. Manda huevos todo el trabajo que tienes facelo tú y tal. Sí, eso ya es verdad. No sé si posiblemente salga incluso más caro. porque oye, de un pedazo que tienes prendido el horno que chupa bastante electricidad y tal, pero bueno, joder, que mola, fue tu ilusión hacer el planto mismo, más que nada porque ves un mogollón de cocinas que nunca se te pasara por la cabeza que, mira, yo, a ver, yo por ejemplo la mayonesa, yo a la mayonesa de guaja recuerdo siempre que se hizo en casa, se cascaba un huevo, se echaba aceite, un poquillo de vinagre y tal, con la batidora, pues, y venga, fácil mayonesa, a veces cortábase, había que arreglarla pues cascando otro huevo tal, para que cuallase. Bueno, la cuestión es que para mí la mayonesa ya era esa, sabía que se vendía también en las tiendas y a fecha, pero bueno, no, por cierto, no, como casi todo no tiene nada que ver lo que fas tú con lo que compres por ahí, suele estar bastante más rico lo que fas tú, en este caso, pues como en todos los demás también. Pero me topé con mucha gente que cuando decía yo fago mayonesa, anda, pero eso puedo hacer en casa. Y yo decía, sí, joder, ¿cómo no voy a poder hacer en casa la mayonesa? Y es lo más normal del mundo. Y sí, sí, es verdad que había mucha gente que no sabía que se podía hacer mayonesa en casa. Y no sé gente de estos que igual no saben que la leche viene de los vaques. Joder, son gente que ya es normal. Ay, espera, un momento, maniego, perdona, ya que tengo el maniego aquí. A ver, un segundo. Ay, hostia, joder. Que llegue, llegó el maniego, coño. Saluda, maniego. Hola, buenas noches. Oye, ¿se me viene por aquí? Sí, sí, yo no, perfectamente. ¿Qué digo yo? ¿Que tengo llaves yo para abrir por fuera? ¿Pesas meto por dentro? Llaves, tío, no sé. Fíjalo inconscientemente. De verdad, bueno, fue totalmente inconsciente. Venía escuchándote, ¿o? Sí. ¿Y era para aportar yo mi granín de arena, lo que decías, de así internet, sí, que tiene utilidad. Sí. Te estoy arreglando una bicicleta, mirando vídeos de internet también. ¿Viste? Aquí sí, que sí, que sí. ¿Tú sabes montar un eje pedalier? Pues y no, la verdad. Buje y esas cosas. No, claro, yo no, tampoco. No lo sabía. Pero ahora ya sabes. Bueno, sí, ya sé, estamos en ello. Bueno, pero va, joder, normal. Sí, sí. Yo, mira, ya ves. Es su cosa. Yo no sabía cómo funcionaba la cisterna y ahora ya lo sé. Esa es la primera vez y mira que me dediqué a ello, que saco yo provecho de internet, provecho de verdad para mí. No, hostia, ya que yo una cuestión, lo de internet, lo de buscar cosas que hacer y aprender y demás, que ya como que lo tenemos. Parece que tuviéramos una parte de, voy a decir, el cerebro, voy a volver a ser reduccionista. Parece que tuviéramos una parte como bloqueada. Es decir, hostia, pero vamos a ver que está aquí. Que puedes hacerlo solo con mirar aquí, que está todo aquí. Y ya la puta verdad. Sí, sí, yo esto sabía hacerlo mi abuelo, pero mi abuelo murió hace un montón de años. Y ese conocimiento que él tenía, ese saber, murió con él. Y yo pues ahora digo, pues mira, no lo sé, pero lo poco que sé de lo que me acuerdo de verlo él, y que es y poco, claro, y era yo muy crío. Una cosa, más lo que tal. Perdona que te corte, María. Dígame usted. Fue el favor de coger el micro en la mano. Vale, voy a coger el micro en la mano. Exactamente. Coge el micro en la mano. Hay que hacer lo que mande aquí el jefe. No, y que ya habla directamente al micro. Ya habla directamente al micro. No, y que incluso díxomelo un oyente habitual. ¿Así? Sí, sí, díxomelo un oyente habitual. Al que, por cierto, saludo. No, y inicio, joder, los capítulos. Ah, que se notaba, ¿eh? Hostia, que sí se notaba. Me dijo, oye, vaya guay estos programas últimos, pero cago en la mar, tienes que de ellos caña a estos, falando por el yeti y por pues, ti. Pero yo que pensaba que con estos micros que no, se podía hablar así tal. No, en absoluto, para nada. Son para nada. Hay que hablar al micro, que si no, bien, esto no. Pues eso, que cogí la bicicleta yo que tenía vieja. Sí. Y yo, claro, yo sabía que un eje pedalier era complicado. Yo creo que era mi abuelo desmontar aquello. Tenía rodamientos por dentro, echaba grasa, montaba el rodamiento él. Yo qué va, eso valía para mi abuelo, que era muy curioso. Pero fago yo eso, le dio rodamiento. Miré por internet, tal, pim, pam, pum, una herramienta no sé qué, la otra para acá, y ahora ya, pues, con decirte que estoy pensando en hacer una desde cero. Joder. Porque tengo ahí un cuadro que me sacó mi tío de la chabola que tenía mi abuelo. Sí, sí, sí. Y estoy pensando en coger un vídeo y de paso hacer yo un vídeo de cómo se para transmitir tú también, claro, ¿no? Para replicar un poco, porque hay vídeos, este fai no sé qué, el otro fai no sé cuánto, que es bicicleta de montaña, claro, estaría de carretera, tal, y ahí distinto, los bujes. No sé, no sé, ya veremos. Que sí, joder, es que... Y él, bueno, yo creo que soy yo guapo y una forma de transmitir la... Mira, espera, que nos dicen aquí... Ah, que tenemos gente. Uh-huh. Qué guay. ¿Qué dices? A ver, voy a leer lo que nos dicen en el chat. ¿Sabes cuál es el problema? Lo que se publica en internet proviene de un libro. Dejamos de leer porque todo está en internet. Ajá. Llegará un día en que nadie será capaz de publicar nada porque nadie se molestará en leer. Internet, de alguna manera, va a destruir la iniciativa y la necesaria imaginación. Bueno, uh-huh. yo no soy tan radical en esa opinión. Porque, como decían antes, decía, bueno, pues posiblemente esos conocimientos te den en algún libro. Pero bueno, ¿de dónde saques? Por ejemplo, lo que yo hice el otro día, arreglar la cisterna. Uh-huh. Pues en la biblioteca del Fontán, creo que no hay, igual me equivoco, pero parece que no hay libros de fontanería. Y me parece, yo qué sé, pues también otra cosa que estoy sacando de internet. Estoy haciendo purín de ortigas, como bono ecológico. Eso sí, bueno, eso lo sé fehacientemente que están libros, el cómo se fue el purín de ortiga. Pero bueno, la posibilidad de eso, la verdad que, bueno, pues a los libros ya más pequeña. Estoy de acuerdo aquí con lo que nos dice el sintiente, que efectivamente, bueno, pues oye, es muy importante dejarlo por escrito, uh-huh. Todas estas cosas. Pero bueno, la accesibilidad, hostia. Sí, no, y es verdad que internet está modificando nuestros esquemas de pensamiento, nuestra forma de pensar y de retener información, sobre todo aquellos, por ejemplo, yo, doyme cuenta, yo era una persona que leía muchísimo en papel, y que ahora no leo prácticamente nada. Leo muchísimo, pero todo en pantalla. Y la forma de pensar, de retener, la forma propiamente de lectura, y es muy diferente. Yo ahora que hace poco me regalasteis unos cuantos buenos amigos libros, noto que me cuesta mucho sentarme delante de un libro y estar una hora concentrado a leer el libro, cuando antes yo era capaz de estar horas y horas y horas sin levantarla. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a esa lectura rápida de internet, de leo un artículo, leo un post, veo un vídeo, intercalas tal, y sí es verdad que te modifica. Yo sí estoy de acuerdo, Maniago, en qué tal, pero... que te gorde, el tener el micro en la mano está bien. Sí, pero también hay que mirar para él, porque si no, pues... el efecto no... Vale, vamos a seguir intentándolo. Pero bueno, por un lado sí, por lo menos fíjese, pero yo creo que tampoco estropea la imaginación. Hay cosas muy imaginativas en internet, gente que, que hace, lo pasa que hay otro tipo de contenido, ya no hay el del libro, que está escrito o dibujado en un momento dado. Aquí ya se mezcla, pues a lo mejor la fotografía, el hacer un vídeo, el mezclar todo eso y hacer, ¿no? Hay muchas formas, no todo está en vídeos también, hay mucha gente que lo escribe en blogs. También. Y una forma muy guapa de lo que antes era un reducido, bueno, ojo, también soy muy crítico, con lo que puede haber en internet y cómo nos está modificando y el daño que te puede hacer al lenguaje y a todo, pero... La verdad que, bueno, tampoco vamos a pasarnos internet y como lo demás. Todo depende de cómo se use. Ahí está. Y una herramienta de la hostia. Una herramienta. Pero, y un martillo, ¿eh? Un martillo puede servir para hacer una casa, para matar un paisano. Efectivamente, ahí estamos. Y una metáfora muy buena, muy buena. Yo lo uso siempre en mis cursos sobre internet. Sí. Claro. Bueno, sí, la verdad que sí, pago muy bien, sí, ¿no? Sí, pero y es cierto, yo la verdad... Mira, por ejemplo, por hacer un inciso, eso que a ti te pasa con el tema de la lectura, a mí no, yo soy incapaz de leer en pantalla. Claro, muy, son hábitos, muy claro. Poco, muy poco, yo tengo que leer en papel. Claro, pero yo... Estoy de trabajar pues 8 horas hoy delante de un ordenador leyendo, porque lo que estás haciendo, aunque sea trabajar, estás leyendo, subiendo información, imágenes, escribir tú directamente informes, tal, pues al final tiene que haber que modificarte. Y ya te digo, yo era, bueno, como tú, ¿no? De leer y ponerte a leer y perder el sentido leyendo en papel. Y ahora, bueno, ya os digo, esos libros que me disteis, están costándome horrores, pero están costándome horrores el concentrarme en el tal, porque además en ordenador haces muchas cosas a la vez, ¿no? Lees un rato, ves un vídeo, contesto esto del Facebook, no sé, estás como multitarea con el libro y yo noto muchísimo esa diferencia. Hostia. No, pues yo ya te digo, yo soy incapaz de... ¿eh? Y más, incluso por ir saltando de tema en tema. Los famosos libros electrónicos estos que ahora están empezando a esparcirse, yo ya cuando salió, digamos que no me convencía lo más mínimo, pero no obstante, cuando vi que la cosa parecía que después llegaba y tal, y hombre, que había una cosa que también, a ver, yo tengo que confesarme, soy un piratón pero increíble, ¿eh? Préstame piratear por la vida. Y hostia, pensar en poder piratear ya lo que más me gusta en el mundo, que son los libros, ¿eh? Uh-huh. Porque va, piratear pelis está bien, piratear música está bien, pero hostia, piratear libros, ¡buah! Yo me imaginaba teniendo todos los libros y bueno, y entonces dije una persona que lo tenía que si me dejaba unos días el libro electrónico para ver si yo me adaptaba a él y entonces bueno, cómprame uno y tal, ni para Dios. ¿No? No. No, pues mira, no, colega. O sea, yo para mí, no sé, yo no soy yo de momento los libros electrónicos, no. Leo cosas en PDFs y tal, pero más como consulta. Yo creo que va a pasar como con la música. Que dijeron, el MP3 y tal, te acojonudo por lo mismo también, porque puedes tener un montón de música, llevarla contigo, que yo lo que tiene el libro electrónico, la gente tiene el libro, tiene 2.000 libros, si no los vas a leer, pues tienes 2.000 libros en el ebook, ¿sabes? Y pasa como la música, que va a perder un poco, creo que lo va, y aparte, igual que la música en MP3, no soy igual que una música en un estereofónico, por ejemplo, un vinilo o un buen CD y tal, pierde muchísimo calidad musical, digamos, o pierdes muchas tonalidades. Igual puede pasar lo mismo con los libros, que tengamos tantos que... No, hay una gran diferencia. Sí, dime, dime. Hay una gran diferencia, Maniego. Y que llegue la música, quieras o no, pues en el momento que decidieron que el vinilo, que la cassette dejara de existir, quieras tú o no quieras, dejó de existir. Porque ahora mismo, ¿cuántos reproductores de cinta hay? Aparte de los que aparte tenemos en Radio Cuca. Tenemos las cadenas antiguas. Efectivamente, los que quien aguanta. Yo, por ejemplo, tengo muchas cintas sí. en casa, pero da igual, las tengo por romanticismo, porque no puedo sentirles. Yo nunca tuve tocadiscos, pero los que tienen vinilos hoy en día, bueno, sí pueden tener tocadiscos. Pero, hostia, tienen que tener perres, ¿eh? Porque sí, yo tengo un tocadiscos o ¿qué tal? Ah, tal Yeti. Voy a abrir yo. Vale, anda. Que digo yo que lo dicho, que eso os pudo decir la industria en el momento en el que se terminaban. Pero con el libro electrónico y diferente, ahora tengo que esperar a dar esta conclusión a que arreglesen el maniego y el... Y el Yeti, porque claro, la gracia de decir esto, pues, aparte de decir los sintientes, que joder, son al fin y al cabo la gente más importante, pues oye, la gracia tan decirlo también a ellos, más que nada porque al maniego fue el que dice, hay una diferencia y te la voy a decir ahora mismo, pero bueno, vamos a ver si la digo o no y la digo. A ver, que tengo que decir la conclusión. Hagan ustedes el favor, nada, no vienen, bueno. A ver, que lo que iba a decir y que con el libro no pueden hacer eso. El libro en papel va a seguir siendo el libro en papel y va a haber una diferencia, que el libro en papel no necesita más reproductor que la propia persona, que el propio lector. El lector y el que necesita el libro en papel, el que reproduce el libro en papel. O sea, no, pues parece que no llega al Yeti. No llega al Yeti, madre de Dios. Entonces, ¿quién era el que aporreaba la puerta, maniego? Fazme el favor. Mira, un asunto que tenemos aquí, que no es privado, no, y un asunto para mañana hacer unas cosas para lo del Pinofolix, que me tenían que traer unos papeles. Ah, vale. No sé, no me acordaba yo ya de ello, que me han quedado por aquí el señor Fanjul. Ah, joder, qué cosas. Y el señor Fanjul, pero bueno, qué vergüenza, no tiene llave. Tiene que andar aquí interrumpiendo el programa. Bueno, pues parece que no, señor presidente. Pues al señor presidente le voy a echar una bronca. Que no, no era exactamente Fanjul, yo era amigo de Fanjul, hay que explicarlo todo en antena, hombre. Bueno, vale, sí, pues obviamente sí, joder. Yo los amigos que venían del fútbol y que a José la dejaban los papeles. Bueno, ante el fútbol. Y que mañana hay que arreglar lo del Pinón, chico, que sube el IVA. Que sube el IVA al Pinón. Claro, sube el IVA, pagamos más, hay que pagar el agua. Jajo la leche. Por adelantado, Voy a movides. Entonces tengo que hacer unos papeles y unas historias, entonces hay que hacerlo cuanto antes. Bueno, anda. Pues que decía la conclusión del libro electrónico, que decía que la cinta de cassette, que el disco de vinilo y tal, necesitan un reproductor. Y si la industria decide fabricar esos reproductores, acaben con lo bien. Pero si deciden no dejar de fabricarlos, pues acabarán con ese formato. Pero con el libro en papel, No puedo hacerlo, porque no necesita más reproductor que paisano. Y esto pones, ¿eh? Hombre, pues saca yo esos jueyes, pues sacarnos los jueyes a no, todos. No, no, digo, pero puede hacerse que se dejen de escribir los libros en papel. Pero los que existen se van a poder seguir. No, eso sí, ¿verdad? Sí, una... sí. Bueno, siempre se pueden quemar, ¿eh? Bueno, pues sí, por favor. ¿Por qué no? Hay una ley aquí ahora de... Ver, yo tengo un armario lleno de cintas que están ahí por romanticismo, porque no me voy para sentirles. Pero tengo una habitación llena de libros que van a estar ahí. Sí, sí, sí. A ver, sí, vale, si me viene un día a casa la policía y me los quema... La policía del pensamiento. No, ¿cómo se llamaban? No, y eran los bomberos, los de Fahrenheit. ¿Sí? Sí, oye, los bomberos en vez de apagar fuegos, especializaranse en provocarlos, en quemar libros. Sí, ¿eh? Hostia, pues mira, no me he dado cuenta. Sí, sí, sí, sí, y eran bomberos que rociaban con petróleo los libros y los prendían fuego. No te diría yo que no. ¿Eh? Con el tiempo. Bueno, eso... parece que los bomberos están resultando ser buena gente, ¿eh? En estos momentos de crisis están resultando ser unos tíos cojonudos. A ver, hombre, yo creo que siempre lo fueron, ¿eh? Los bomberos nunca. Sí, pero bueno, tenían una labor social, ¿no? Importante, acabar fuegos y tal. Bien, pero ahora están demostrando que tienen también una conciencia social, ¿no? De, hombre, oye, no, esto es importante, señores. En Oviedo en concreto ya lo demostraron hay tiempo, cuando el señor don Agustín de Luis... tenía intención de militarizarlos y de imponer los uniformes y saludos de mi madre y mandárnoslo un poquillín a tomar por saco. Sí, sí, sí, sí. No, portáronse bien y poco en el desalojo no quisieron baltar la puerta a ellos y tal. Bueno, bien, o sea, bien. Oye, bien. Eso fue verdad porque... Sí, sí, fueron ellos porque tuvieron que ir, porque los llamaron y ellos tenían obligación de ir, pero después en la puerta cogieron y dieron improviso el hachu. Dijeron que ellos que no tiraban, que tirara la policía y tiré vosotros. Y que yo, como escuché varias versiones, no sé si llegué leyendo urbano o si verdad. Yo llegóme por una fuente que más o menos puede ser buena porque el hermano del que me lo contó, yo bombero, y estaba en el desalojo fuera. Bueno. No estaba de servicio. Ah. Y estaba allí y por lo visto él, que lle bombero y implicado en el tema, igual dijeron que dijo, claro, también son del cuerpo y tal, pero bueno, no sé. Sí, porque, hombre, por un lado digo yo que tendrán que hacer lo que ellos manden, pero claro, por otro igual también son personas. Tienen una objeción, oye, mira, yo llego hasta aquí, vale, trágote las herramientas, ahora échalo todo abajo si quieres. Bueno, bien, bien. Está bien, está bien. No, pero pues los bomberos en un momento dado pueden convertirse en sí, caballeros, sí, y como todo, ya ves, como todo. Las profesiones varían mucho, bueno, algo de los siglos. A ver, pues sí. Joder, sí, pues eran ellos. Tengo ganas de volver a ver la peli del libro, porque bueno... volviendo a saltar de temas, qué jodido y encontrar una peli que de verdad adapte un libro. Ya, ¿eh? ¿Por qué coño cambian cosas? Yo voy a decirte por qué fue esta reflexión. Acabo de leer Frankenstein. Sí. No, esta vez no llevo un de vendetta. No, que es ahí uno de los grandísimos desastres y hijoputismos de. Bueno, acabo de leer Frankenstein. Sí. La original de Mary Shelley. Una novela que curiosamente no leer hasta ahora, pese a que bueno, pues muy popular. Un clásico, y, sí, está. Bueno, pues acabo de leerla y según acabo de leerla, dije yo, bueno, pues voy a piratear la peli esta de Kenneth Branagh, la de Frankenstein de Mary Shelley. Sí, que dicen que es de las mejores versiones que hay. Eso, tal, sí. Bueno, o sea, ya de hecho titula ese Frankenstein de Mary Shelley. Pues bueno, ¿no viste Drácula de Bram Stoker que también no tiene nada que ver? Pues tiene más que ver que esta. Sí, bueno, pero no es tampoco el libro, ¿no? Hombre, ¿no? Yo entiendo, a ver, entiendo que cuando adaptes una peli al revés, un libro al cine, oye, pues estás adaptando. Sí, hay cosas que recortar y tendrás que cambiar alguna cocina porque son formatos distintos. Y oye, al fin y al cabo tienes que meter en dos horas o tres, tienes que meter igual un libro de 500 páginas. Bueno, pues ya es normal tener que recortar o tener que modificar alguna cocina. Pero ¿por qué coño se dediquen a meter cambios, a cambiar cosas que no hay ninguna necesidad? Por negocio, amigo, por negocio. ¿Pero qué negocio? ¿Qué más da? Ya, a porque ver. Queda más bonito en pantalla. ¿No queda mejor en V de Vendetta el amor entre V y tal que me pongo enfermo? Por ponerte un ejemplo, porque hay un ejemplo muy, muy no, tal, que la historia... Puta, no tiene bueno, vale, tipo de interés. Pues cualquier otra película, ¿cuántas de ellas estropeen por facelas comerciales porque sea la historia más guapa? O siempre tiene que haber la chica guapa, el chico guapo, que se enamoran, eso es lo que vende. Yo lo que pero bueno, o la historia truculenta, no sé, yo qué no sé, pero incluso de vidas reales, de biografías de personajes tal, se centran también en cosas que son como secundarias. Mira, yo incluso llegaría a decir, venga, si llegué por comercialidad, mal. Sí. Pero llegué que hay casos en que no, que sencillamente cambien cosas y ya está. Sí. Hay pocas pelis ahí, pues no sé, 300, está bien, está fecha, muy parecida al libro. De hecho, hasta clava escenas de la historia gráfica, las representa tal cual están en la película y tal, claro, con efectos digitales. No sé, el Señor de los Anillos, una peli que estaba bien y retocaron y cambiaron cosas, porque claro, y hay mucho libro. Imposible. Pero aún así, joder, está muy bien hecha. Claro, también son 9 horas de película o 10. Por hoy, joder, claro, como tiene que ser, ¿eh? Hacerlo bien. Estamos haciendo el Hobbit ahora, a ver qué tal queda. A ver qué tal. Uh-huh. Pero sí, realmente. Ya la mejor adaptación casi que puedo decir, joder, pues esto está Notas que hay una persona que gustó el libro, que era un friki del libro, que dijo, vamos a hacer como libro y recrear lo más posible y tal. Claro. Yo creo, no sé si lo comenté un día en el programa también de películas, que viles antes de saber que también vas a ser en un libro. Uh-huh. Y después entonces dije yo, hostia, pues esto tengo que arreglarlo leyendo el libro. Y bueno, muchas veces, ¿no? Prácticamente todas, quedé sorprendido de ver que en realidad no tiene mucho que ver, que estaba inspirado. Inspirado, pero no era una adaptación. Yo qué sé. Blade Runner y con ¿por qué soñan las ovejas con Blade Runner? No tiene absolutamente nada que ver con la... Sí, la idea va un poco por ahí, sí, ¿no? Bueno, las ovejas la eléctricas, la inspiración y tal. Pero no, claro, y muy diferente, por ejemplo. Siendo inspirado. Bueno, ya no digamos. Yo creo que muchas veces también, eso sí que lleva comercialidad, falan de inspirado en tal, sencillamente por llamar la atención. Ya. La de inteligencia artificial, inspirada en creo que ya era de Brian Aldiss. Puede ser. Los superjuguetes durante todo el verano. No te sé decir. El título sí ya era ese, lo que pasa que me parece que ya era de Brian Aldiss. Hostia, vale, los superjuguetes durante el verano no tiene absolutamente nada que ver más que esa inspiración John Shanna de una pareja que no puede tener fíos y que tiene un androide. Ya. Aparte de eso, de verdad que no. Y luego leí los libros de alguna peli que viera. Por ejemplo, esta sueca de Déjame entrar. Madre de Dios. De mano. A ver. No sé si viste la película, Manu. No, sí que de vampiros y tal, ¿no? De los guajes, vampiros, algo así, ¿no? Vampiros. Sí. Bueno, en la peli, la vampiro lleva una niña. Uh-huh. Y lleva una niña del principio a fin. En el libro, no. Piensan que lleva una niña al principio hasta que se descubre que en realidad hay un niño al que el pai cortó los collones ahí. Se da fuerte a lo mejor para la película, yo qué sé. No, y en ese caso, pues, esto ya es el ridículo absoluto de la comercialidad malentendida, no sé. En este caso vi la peli sueca, me encantó. Uh-huh. Después vi la peli americana, el remake americano. ¿Que sería una bazofia? Bueno, no te creas, para ser remake americano yo pensé que iba a ser peor. Sí. Gusta más la sueca, por supuesto, pero bueno, no está donde está el cine sueco. Pero sí, no veas. Pero después la cuestión es que leí la novela y bueno, la peli, incluso la sueca, no tiene mucho que ver con la novela. Yeah. Pero llegué curiosamente, la peli americana no lleva otra versión de la novela. La peli americana allí, una versión de la peli sueca. Claro, americanizada con madre de Dios, chaval. Joder, pero yo qué sé, viendo una novela ahí, yo pensaba que lo mejor va. No, que va, nada. Después no sé cuál. Otra peli que me había gustado mucho en su momento y era la de Hijos de los Hombres. Y tenía también... Una peli chula. Ya que sí, pues sí, tiene, sí, tiene novela, tiene novela. Ajá. Lo que pasa que yo todos esos casos en los que la novela no tiene mucho que ver con la película. Uh-huh. Aunque en este caso me gusta más la historia de la película que la de la novela. Ajá. Bueno, curioso, curioso. No todas tienen por qué ser tal, claro, según cómo la tengan fecha, cómo te haya gustado más o menos, claro. Ahí estamos. Y después yo insisto, hay mucha gente que la peli de V de Vendetta la ven como un peliculón. Pero porque no leyeron el libro. Puede ser. Eso yo curioso, no conozco a nadie absolutamente que haya leído el libro y guste la peli. Nadie. Hombre, a mí la peli no me desagrada, lo que pasa, claro, habiendo leyendo el libro dices, hostia, hay muchas cosas que cambian. por cierto, hablando de Bebeneta, sí, no sé si lo comentamos aquí y tal, que creo que te lo comenté a ti, ando buscando el libro, sí, ando buscando el libro y resulta que está descatalogado. Sí, me voy a contar, sí, me voy a contar. Está descatalogado. Sí. Cuando puedes encontrarte la película en cualquier sitio, cuando puedes encontrarte las máscaras del pavo, que mira tú, que antes eso no las encontrabas en ningún sitio, en Toys R Us, porque las venden en Toys R Us, que estuve allí y las vi. Madre de Dios. Pero el libro, el original de Alan Moore, que valía 14 pavos, 15 pavos en su momento, lo encuentras. Hay alguna, hay, véndente ahora un libro por ahí que lleve como lo típico para coleccionistas que tienen pues integrado, sí, cosas que se ven desechado y tal, y como el doble del libro, sí, y tal, mejor, y las, mejor, lo que pongo como aparte, ponerlo como integrado y tal, que vale 40 pavos. Sí, sí, con edición, sí, ya de lujo y no sé qué y tal, igual. Pero la historieta original de Alan Moore, que fue el que cómic que yo tuve en las manos hace muchos años, que será que tengáis todos aquellos F de frikis que había por ahí. Los verdaderos frikis tienen los 10. Los 10 tomos sueltos, los 10 tebeos, pues. Que nos cuentan, tenemos una intervención en el chat. Sí, sí, a sí. A ver, llenos la maneo. Dice aquí nuestro amigo Devon en el chat: son expresiones artísticas complementarias, pero con idiosincrasia diferente. Es decir, una película tiene una duración limitada. La letra no siempre se puede dramatizar en imagen. El buen libro casi siempre solo será un buen punto de partida o simple fuente de inspiración. De Frankenstein, la de James Whale, de 1931. Es pura poesía. Bueno, mira, esa no la vi. Esa no la vi. Esa no la vi, pero mira, por ejemplo, en la novela que la que yo tengo, vamos, el ejemplar que yo tengo, llevo una colección de literatura de cine, la que falen de esa novela y de fechu. El libro que yo tengo llevo una edición que se publicó en el 60 aniversario de la película. Tengo que verla. No, si yo estoy absolutamente... A ver, estoy de acuerdo con eso, ¿eh? No digo que no. Pero, jódeme eso. Los cambios a los que no yo se encuentro ningún tipo de sentido. Ya, que son como historias diferentes. Que no yo lo que se cuenta en la... Porque joder. Sí, es verdad que es difícil cosas que están escritas, sí, claro, ponerlas en imagen y tal. Pero una cosa y eso, otra cosa y es que cambien... Pues eso... personajes o claro, partes de la historia que no aparecían, que digas tú, hostia, esto que hay no casos, tiene nada que ver. Hay casos extremos, como el DVD Vendetta, en el que además cambian el mensaje, cosa que a mí me repatea. Hombre, tiene su porqué. ¿Cuál? Tiene su porqué. Desde un punto de vista, hay cosas del libro que no pueden ponerse en una película comercial, por el impacto que pueda tener. Joder, pero... Aún así, tío, y hay gente que lo tinta, pero hay cosas... Claro, que lo que hablan ese libro y tal, cuidadito, que son, no sé cómo decirte, para hacer una película de eso hay que... Hostia, pero hay para que sea comercial, etcétera, etcétera, porque hay una película comercial, no sé cuánto. Vamos a ver, tío, hicieron los Wachowski, Matrix. Ya. Matrix, bueno, pero ¿qué? Matrix 1 está cojonuda y la estropean las dos siguientes. No, tampoco... No, para mí no, a mí me encanta el estrés, ¿eh? La trilogía para mí es cojonuda. Lo que pasa es que Matrix lleva una trilogía que pues vela. Y además eso lo dijeron los mismos Wachowski y les salió de puta madre. Porque es el hermano y la hermana Wachowski, ¿sabes? Que era ahora la hermana. La hermana, sí. Pero bueno, que dijeron que Matrix era una peli que podía ver. El que simplemente quería ver una peli de acción podía sentarse ahí delante y flipar, le encantaba. Y podía verla quien quisiera ver trasfondo y que nunca acabaría de verlo. O sea, ya. Tú puedes cometer la cabeza, sabe, con Matrix. Y las tres es muy compleja lo que te cuenta mogollón, ahí. Sí. Mogollón. Yo ya encontré, yo soy como... De hecho, sabes, ¿no? Que el agente Smith y el que está detrás de la máscara. Ah, sí, es verdad. Curiosamente. No, pero bueno. No, pero sí, es verdad. Yo soy bastante friki de Matrix y, bueno, de vez en cuando préstame el leer interpretaciones tal. Cada uno tiene la suya. Sí, claro. Y a la hostia. Y tiene la fundamentada, además. O sea que, bueno, que lleva una peli que tiene tantas posibilidades de interpretación y puestos que, joder, yo creo que esta fecha... No sé si estará fecha a propósito, pero si está fecha a propósito, esos dos rapazos, actualmente una rapaza, son unos putos genios. Sí, no. Y después hacen la bazofia de Hugo de Mendetta, tío. Lo son. Dios, no hay que lo entienda. Bueno, oye, todos tienen altibajos. Joder, no sé, tío, pero yo vi, por ejemplo, una peli que habían hecho primero, que además, cuando, a ver, esto no sé si es leyenda urbana, oye, verdad. Por lo visto, cuando presentaron a la productora el proyecto de Matrix, bueno, pues la productora dijo, hostia, esto vale, está muy bien, pero esto es increíblemente caro. Demostráisme que sois unos cineastas que pueden hacer algo que de perres, hacerme una película. Y hicieron la de, no sé si la verías, Lazos Ardientes. Una peli normal y corriente de un par de lesbianas. Una, es un poco bastante, bueno, un thriller con un asesinato por medio y tal. Y yo una peli, joder, muy buena. A mí me gustó mucho cuando la vi. Ya te digo, no tiene, esa sí que no tiene trasfondo ninguno. Sí. Y moló un mogollón, era una peli muy bien fecha. Luego hicieron la trilogía de Matrix, increíble. Y baila esa puta mierda de Vendetta, tío. Vale, que a lo mejor yo que la veo desde mi punto de vista y otro que la vea... ¿De los Wachowski y la del Árbol de la Vida también? No. No, esa... Estoy yo liado con... Darren Aronofsky. Ah, que no Darren Aronofsky y el que hizo Pif en el Caos. Efectivamente. Vale, vale, sí, nada, y otra línea paralela aquí por ahí, vale, vale. No, una línea que también produce efectos muy jodido, sí, pero... sí. Pero, hostia... Sí, sí, no. Tanto hostia, una como la otra, sí. Vale. No. Está, yo leo, cierto. Pif en el Caos produce bastantes peores problemas a la cabeza que es la típica película de que deja a los matemáticos a la altura de lo que son, unos frikis de la hostia. No, pero mira. Tiene cosas impresionantes esa película. Muy bueno, hombre. Oye, pues, ¿qué es que se usa cuál es la interpretación que yo saqué esa peli? A ver, para quien no la haya visto. Lle un rapaz que lle matemático que está intentando cómo llegar a resolver él intenta encontrar la ecuación que gestiona la bolsa, algo así, porque bueno, para hacerse rico entre, pues, se entiende, ¿no? Para hacerse rico, entonces intenta interpretar toda esa movida pues a través de una fórmula, una ecuación matemática que intenta explicar la jugada. Exactamente. Bueno, caso lle que con todas las derivaciones de estudios que hace paralelos y tal, que es tan guapo, es lo que lo presenta ahí. Pero sufre terribles dolores de cabeza. Sí. Terribles, pero terribles. O sea, la película, además, en ese sentido, refleja lo muy bien. Muy bien, sí. La imagen pero en blanco y negro y tal, muy duro, esas cosas, sí. Y curiosamente, cuando... No sé si lo decide o no lo decide, porque, bueno, eso es la peli, yo cuido que lo deje a criterio del espectador. Cuando deja de intentar conseguir eso, se le ve por primera vez en toda la peli sonriendo. Sí. Y sin ningún tipo de dolor de cabeza. Cosa que podéis decir, bueno, y es muy simple, cualquiera que esté intentando encontrar una fórmula para la bolsa, duele la cabeza y cuando pare dejará de doler, pero bueno. De hecho, ¿sabéis lo más, lo más curioso de esa peli? No, y es que sea asociada a esa peli. ¿Sabéis una cosa muy curiosa? Que gran parte de los movimientos que se hacen en bolsa los hacen programas matemáticos, algoritmos matemáticos. No son hechos por personas. Cago la mar. Sino que se introduce una serie de... Están programados por personas, pero introduce una serie de variables de, pues imagino, de valores, precios, futuribles, probabilidades, etcétera, etcétera, y se automatizan. Joder. Muchas de las transacciones, inversiones y tal que se hacen en Wall Street. Leí el otro día todavía que había un porcentaje, no sé si el 60 o el 80% de las transacciones estas así grandes están automatizadas. O sea, al final sale... Con una serie de datos que va leyendo de los movimientos de bolsa y tal, pues sale una serie de operaciones que después supongo que una persona apruebe o no apruebe, o no. Yo creo que directamente ya hasta lo automatizan, ¿no? Pues comprar a tal precio, vender a este otro y tal, para optimizar. Son curvas de optimización de precios, de rendimientos, de beneficios, etcétera, etcétera. Súper complejos, entiendo. Pero están hechos por ordenadores, tío. Joder. Sí. Bueno, pues yo voy a decir de cuándo. ¿Qué te parece? O sea, que sí que... Pues mira, cuando yo estaba estudiando... Y hay un artículo hecho por unos etólogos, los que comparaban la conducta de los corredores de bolsa con la conducta de los rebaños de ovejas, creo que era, de los Alpes, y que funcionaban más o menos igual, en plan de estampides y los sustos y demás, funcionaba una cosa muy parecida, tal, ¿eh? Puede ser. O sea, ¿qué nos cuentan? No, ¿qué nos cuentan en el chat? Dinos que no se puede leer la antena. Ah, ¿que no se puede leer la antena? Pues entonces voy a leerlo fuera de la antena, tío, porque, joder. No, pero bueno, no, dame igual porque no sé a cuál se refiere. No lo sé. Ven a decirnos una... Bueno, vale, no nada, puedo leer la antena. No sé la antena, joder. Hay que respetar. Tal. Oye, pero no se, eso no se puede hacer, Devon, tío, porque vamos a ver. Una vez que se interviene aquí en un medio... No, público no, esto es un medio libre, ya estamos. Eso ya no se puede hacer, hay que estar dispuesto a, joder, pues oficimos, amigo, ya lo que hay, ¿no? Pero bueno, da igual porque... Claro, es su voluntad y se la respetaremos. Pero por esta vez nada más, ¿eh? Para no expresando una opinión sobre una de las películas que estamos películas hablando. Y es que para hundirla, no creo que tengamos una audiencia tan potente como para hundir la película. Creo que ya sé que el tal de viendo cómo habla de las películas, las referencias que nos da, creo que hacemos una idea de quién puede ser la persona que está ahí. Y teniendo en cuenta la gente que suele meterse a sí. Al chat, pues a lo mejor pudiera ser. Pero bueno, un saludo, si yes, y si no también, Y si no también, por supuesto, joder, estaría bueno. Tengo ganas de conocerlo. No lo conozco yo a este hombre. Al tal Devon. Si el que pensamos que ye, que va a ser. Seguramente. Seguramente. Algún día a ver si coincidimos. Siempre, sí. Pues, no, bueno, ¿qué otra peli vi el otro día? Mira, vinose mal la cabeza ahora. Ya que estamos hablando de cine, vamos a seguir hablando de cine. Porque tú mismo, oye, empezaste hablando ahí de los cursos de lo de agricultor y tal. Pero pasó el cine, y lo que tiene anedonia, que puede llegar a donde sea, donde desde cualquier sitio, puede llegar a otro. ¿Viste la sexología de Star Wars? La sexología. Claro, tío. ¿Por qué sexología? Porque son porque seis, ¿no? Claro, tío. Trilogía cuando son tres, sexología cuando son seis. Sí, señor, vi las seis, sí. Joder, tío. Que las que van son después son las que van antes y tal y cual, un poco efectivamente, sí. Y que son, joder, una mierda, comparáis con los son, otros. Claro, tienen su rollo, pero a mí me gustaron más las hostia, pues sí. Mucho más. Sí, teniendo en cuenta los efectos especiales que fueron en su momento, cómo se hizo la película y tal, parece mucho mejor películas que estas, porque estas con todos los adelantos técnicos, parece que se queda más en eso, en hacer adelantos técnicos para nada, para contar unas historias un poco. Hombre, está guay, a mí me gustó una cosa que llegué, después de ver la primera y esta segunda parte, realmente lo que mola y el lado oscuro. Te das cuenta que si en la primera parte dices tú que malos son los del lado oscuro de la fuerza, cuando ves la segunda dices tú, no, el lado oscuro y el que mola, joder. La parte de la de los otros eran comerciantes ahí que querían tal aprovecharlo para. ¿Qué? Los lados que estoy llevando. La democracia era de mi madre. Ah, no, hombre, tanto el día estas que hicieron a Juara, tanto el día hablando de la democracia. Sí, son muy tal, sí. Y son eso, comerciantes al final, que se hacen tal, que quieren unificar. No. Aparte eso, de que no, la historia, hombre, ya te digo, rescato esa parte, ¿no? De esto, anda, no, hombre, espera, los Jedi eran unos mierdas al fin y al cabo. O sea, todo lo guay que eran en la primera parte se convierten aquí en unos mierdanes, así súper secta y súper cerrada, que solo hay. Y el lado oscuro tenía su evolución, su porqué, cosa que en las tres primeras, pues bueno, y era otra historia para mí un poco más distinta. La verdad que una vez que ves las nueves, llegan bastante necesarias, yo creo, porque explican muchas cosas. Pero bueno, también es verdad que meten muchas cosas sin explicar, meten personajes salidos de la nada. Para hacerlo comercial, para que se vean las escenas de las persecuciones y las tal, muchos personajes hechos por ordenador, así muy tal, pero dices tú, bueno, va, ¿y la chicha? ¿Dónde está la chicha aquí? Salvo cuatro historias así que te explica un poco dónde salen los personajes de después. Que y ahora voy a soltar la fricada. Suelta la fricada. La fricada de la cosa que no soporto, porque, lo dicho, puede gustarme más las originales, las antiguas, que les da ahora. Les da ahora, puedo decir, bueno, un poco cutres, tienen fallos de eso, pues de meter personajes a calzador, pero hay una cosa que me pone enfermo. A ver, ¿te acuerdas de quién es el general Grievous? El robot ese. El robot, sí. Vale. La sexología en cuestión tiene una filosofía de la robótica. En general, todos los sobres de ciencia ficción, cada una expone su filosofía de la robótica. Sí. En el caso de Star Wars, los robots son inteligentes en algunos casos, pero una inteligencia limitada, y siempre, en todos los casos, están absolutamente subordinados, aunque sean autónomos, están subordinados a sus dueños humanos. Sí. En el caso de todo el ejército droide, por ejemplo, por supuesto, están subordinados a, en este caso ya, de la Federación de Comercio, me parece, los rebeldes. Uh-huh. ¿Mm? Aparece el personaje ese de su líder, el tal Conde Duku, que te han metido a calzador también, porque no, nadie explica quién viene y dónde sale y tal. Uh-huh. Bueno, dice que llegue un antiguo Jedi que se pasó al lado oscuro. Historias. Resulta que en la peli anterior decían que hacía 1000 años que no se sabía nada del lado oscuro. Historias. Bueno, fijáis que tienen que notar. Sí. Pero aparece el Grievous este, que resulta que llega un robot. Pero que no coincide para nada con la con los demás robots, en el sentido de que ye, no depende de nadie. ¿Eh? Y él es general. Y lo que ya me repatea, a ver, que eso a lo mejor una peli infantil o, podría tener tal. Sí. Pero ¿cómo coño un robot puede tener tos? Y dole el Yombu. Sí. Sí, así sí, nada, se hace de vez en cuando. Y anda encorvado porque duele. Hombre, no jodas. Sí. Ah, ¿sabes? Sí. Ah, pues será, no sé, no, hace tiempo que las vi, no, claro, a lo mejor de esos detalles. Lo de la tos no será porque la bajaste, porque supongo que la sabes. No, pirate. No. ¿Eh? Que sea el típico screener que se ve la gente toser en fin de reyes y tal, ¿no? No, no. Vale. En general, no sé, no me acuerdo de tanto detalle de tal. Y ese sí que tenía como dos o tres brazos, ¿no? Que sí, manejaba dos o tres espadas láser, ¿no? Sí, efectivamente. Ya, no sé, quizás sea un toque para humanizar el robot, esas cosas. Ahora que preguntáis al señor. Vale, sí, todo lo que quieras, pero. Sígala, Josh Lucas. A Josh Lucas, sí. Sí, todo lo que quieras, tío, pero vamos a ver. Contactar con algún friki de Star Wars que nos lo explique. No, irónico, hay que hacer una búsqueda de mercado y creo que algún los foro frikis, y... Los frikis de Star Wars en general parece que no están muy de acuerdo. No les gusta mucho esta parte. Con la parte de esta cosa que no me extraña, porque de verdad que, joder. Además, me imagino que si es un friki del tema, a ver, yo no soy un friki de Star Wars. Yo soy un friki en general. Pero sí, vale. Como yo. Pero bueno, joder, sí. A mí Star Wars. Sí, mola, son una pues... mucho, tío. Acuérdame que cuando salieron las versiones extendidas, que todavía no había internet aquella. Uh-huh. Yo fui a verles al cine y tal, pues tomé la idea, verles tres partes otra vez. Joder, a mí gustaba mucho. Pero hay una gente que gusta más, en el sentido casi de dedicar a su vida a Star Wars. Uh-huh. Les tuvo que joder vivos cuando salieron tuvieron que ilusionarse mogollón. Y después al verles debieron decir, joder, pues vaya mierda, ¿no? Uh-huh. Digo yo, porque bueno. No sé. O sea, yo sé que conozco gente que os mola mucho estas pues otras y tal, de hecho fueron a ver ahora las que, no es que se saca, ahora sacaron las en 3D o no sé qué historia y tal, no, que han sacado para ir a Vélez y tal, pero bueno, son gente más joven, posiblemente os guste más esta por todo el hecho tecnológico y tal, de aventura que tienen más así tal, claro. Pues no sé, pero puede bueno, ser. ¿Qué quisiera que te diga yo? A mí todo hubiera sido bueno y pasable si no hubiera sido un robot con tos. El robot con tos, ¿eh? El robot con tos a mí acabó conmigo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé. Y no sé de qué más pelis hablar, ya que estamos en ello. Bueno, si acaso, no queda más remedio que hablar de una, porque bueno, pues aquí tenemos de fondo esto. Entonces, claro, pues oye, si tenemos ese fondo, pues habrá que hablar del Club de la Lucha, que también lleva una peli, supuestamente adaptación de un libro. Uh-huh. También lleva una novela que intenté leer. Y digo intenté porque fui incapaz. El tío este, el Chuck Palahniuk en cuestión, Dios, escribe un puto vanguardista o qué sé yo. Sí. Pero joder. Yo, mira, conseguí leer otra novela de él, una que se llama Asfixia, que está aquí, bueno, y la de Club de la Lucha, no sé si estará aquí también, en la de Cuca. Y bueno, costó muy huevo acabarla, pero de esto que dices tú, joder, vaya, tío, vaya cómo retuerce las cosas y cuenta sin contar y demás. Y esta del Club de la Lucha, ya te digo, no fui ni siquiera capaz de terminarla. Pues para mí Club de la Lucha hay una de las 10 películas. Sí, ¿no? Es una lista en un top 10 estaría siempre, vamos. Yo una peli cojonuda. Sí, todo, muy bien hecha, bien, la historia es muy buena, claro, no sé el libro cómo sería tal, y el mensaje y todo lo que cuenta, para mí yo una... El libro posiblemente tenga un mensaje similar, hay gente que sí gustó, igual ya está más radical, ¿no? Si el tío y tal, no lo sé, pero... Pero fui incapaz. Uh-huh. A mí el rapaz este de un programa, pero que de verdad que no sé cuándo se hizo la última vez ese programa. El de Ixuxu, uno de los que está en Ixuxu, que por lo menos una vez se hizo, no sé si se hizo más. Sí que me comentó que sí que había ido, que ya había gustado, que tal. Bueno, pues oye, Lo he dicho, yo a lo mejor estoy mayor. Para gustos, ¿eh? No, será que estoy mayor. Yo, oye, la vanguardia, claro, literaria, pues no. No, y que en este caso, por ejemplo, la peli, pues gustó mucho y tal, pues a lo mejor sí. Es difícil que la novela, si además lleve una novela que tiene un lenguaje así un poco tal y un poco. Ya, tío, pero no sé, a mí. Para mí lleve una novedad, ¿eh? Porque. Raro, y a ver, a mí siempre me gustaron más los libros que las pelis. O bueno, hay algún caso en el que a lo mejor me gustó un poco más la historia de la peli, pero aún así el libro me gustó mucho. Yo que sé, la de Hijos de los Hombres. En ese caso gustóme casi más el enfoque que dan en la peli que el que dan en la novela. Pero bueno, oye, no tal. Y yo que sé, pues alguno más por ahí. La Naranja Mecánica, tío. Pues la peli me encanta. La peli de lo mejor. Kubrick hizo varias adaptaciones de pelis muy muy interesantes. Por ejemplo, El Resplandor, tío. El Resplandor, mira. Resplandor, pues, de Stephen King. Que claro, Stephen King me gustó mucho y tal, pero eso escuchélo yo en el programa de cine que hay aquí en La Cuca. ¿Ah? Escuché ese programa ese en particular, me gustó mucho. Para mí, la mejor adaptación de, porque Stephen King, que es un autor que a mí me gusta mucho y tal, que leo desde que era un crío y tal, y procuro leer casi todo lo que saca, tiene auténticas bodres y tal, pero las adaptaciones al cine de Stephen King, a cada cual peor. A cada cual peor. Y mira que no es demasiado difícil, porque no. Literatura fantástica, pero tampoco es que sea muy muy complicada y llevar a la pantalla, porque está muy muy muy organizado para mí, incluso los libros de Stephen King. Pues chico, para mí el Resplandor, el Resplandor para mí, vamos, con diferencia. Y vi unas cuantas Stephen King que son, ya, tío, cada cual más mala, Sí. Cada cual más mala. Sí, hicieron hace poco alguna más reciente y tal, un poco mejor y tal, la de Trapasueños era, ¿cómo era? Algo así tal, que bueno, pues, se parecía un poco, pero realmente el Resplandor de Kubrick, pues, ¿sabes cómo me gustó peliculón, curiosamente? Yo, ¿sabes? Esa película, mira, me gusta el cine de terror y de miedo, que no suelo pasar miedo, ni me suele dar tal. Parece acojona, en esta película, tiene varias escenas de las de acojonar mucho, muchísimo. Y es raro que había una peli, bueno, puede darte un susto, tal, una vida, pero de esto de decir a imágenes que te aboque, no, pero las crías en el tal, en la parte final del en el laberinto, el padre congelado, esas cosas. Es una peli que te quedas con un mal rollo de la Virgen encima. De hecho, yo creo que la primera vez que la vi no pude acabar de verla porque estaba cagado de miedo, era un crío y tal, estaba cagado de miedo. Pues mira, hablando de adaptaciones de eso, la Naranja Mecánica, claro, que es otro peliculón, pero... he hecho muchos enormes, tío, pero a esa adaptación de libros, ya te digo, la de Inteligencia Artificial, que luego, bueno, no la acabó él porque murió, me parece, ¿no fue esa la que murió al medio y acabó la...? ¿Cuál era la de...? Inteligencia Artificial. Sí, que empezó Kubrick. ¿Empezó la Kubrick o era una idea de él o tal y acabó la después Spielberg? Spielberg, tengo en cuenta que Inteligencia Artificial y de Spielberg, pero no sé si ha empezado o no. Al final fue de Spielberg, pero me parece que empezó la el otro. Pero bueno, que ya te digo, ya adaptación al cuento ese de... Ten en cuenta, la última que había hecho era la de Ace Ways Out. Esa hizo la entera. Sí, pero mi problema es Avila y no sé. No, yo es que nada, pues a mí me encanta esa y es que película en la que aparezca Tom Cruise, dame resquemoria. Mira que hay pelis que me gustaron de él, pero no. Pues no, tienes que ver Tropic Thunder, tío, para reconciliarte con él entonces. Sí. Hostia. Sí, verdad, esa peli hablaron muy bien de ella. Es que la Adam Sandler también, el Adam Sandler también, otro que lo veo y me dan ganas. El de Zoolander el actor este. Dame un poco Ben Stiller, dame un poco resquemor también. Me encanta Ben Stiller, tío. ¿Qué nos cuentan ahí en el chat, hombre? ¿Qué nos cuentan? Idea nunca rodó nada. La hora maestra de Fincher a día de hoy se ha vuelto aburrida. La última de Millennium, imposible, un sopor. Pues pon, idea nunca rodó nada. Devon, tío, acláranoslo que estamos un poquillo... Sí, perdímonos, aquí acabas de despistarnos. Perdímonos de todo. Ya que, claro, lo que pasa es que estábamos hablando y no estábamos mirando para el chat en ese momento. No, pues esto salió ahora, 11:30, justo ahora salió. Bueno, anda, oye, ¿qué vamos a hacer? Exactamente. A ver. IA. Ah, inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Que tuvo la idea, Ah, vale. Y que no llegó a rodar, vale. Ya lo entiendo. Bueno, en cualquier caso, volviendo al tema. El cuento de Aldis, todo parecido con la peli, pues bueno, sí, parecido de inspiración, pero de nada más, de ninguna otra cosa, pero bueno. Bueno, Maniego, ponemos un cantarín. No, tú mandas. Bueno, pues entonces vamos a poner un cantarín. Program your rules, chaval. Vale, sí, vamos a poner... Digo yo, después de una hora y media parlando, No, que ya puse uno. Ah, pusiste uno, ese lo sentí yo. Sí, oye, puso a los Jungle Kings. Ah, los Jungle Kings, que esos que hacen ska. No, son unos tipos que... Estudio 54, ay Dios, no, son un fanesca. Estudio 54, ¿esos son funkis o qué? Raperos. Raperos, raperos. Ah, pero mío. Mira, de la primera ola del rap en español, allá por el 89, 90 y tal. Sí. Pues acá no sé... A ver, que yo recuerde, fiz un programa especial sobre el hip hop de aquella época, sí. Porque bueno, yo cuando ya era guajín, ¿ves? 14 años podía tener, a mí gustaba este tema. Y bueno, aquellos tres discos yo tenía los, por supuesto, en cintas pirateaes, claro. Eso sin pirata. Y bueno, pues la gran mayoría, aunque de aquella me gustaba, ahora siento soy de la risa. Date la risa por lo malo, lo infantil... Sí, bueno, eran ritmos muy básicos. De aquella época mola la evolución, pero... Mola escuchar, ¿no? Aquellos temas, pero tú escuchas... Llegan como unas bases... ¡Pum, pa, pum, sí. pum, pum, pa! De Casio y tal. Sí. Y las rimas ahí como poco evolucionadas. Mucho, ¿no? Mucho más. Además, muy... este Matic es muy... Pero son los orígenes, son los inicios, tío. Ahí está, son los inicios. Y había, hubo... En aquellos inicios, pese a que la gran mayoría ya era eso, ya era infantilón, hubo un par de grupos... Que realmente llenen, se veía sonaba totalmente distinto. Uno ya era Sindicato del Crimen, que después sacaron muchos discos. Sí, ya, bueno, creo que cambiaron, que en poco tiempo ya no quedaba ninguno de los miembros originales. Pero bueno, no obstante, aún así, Sindicato del Crimen debieron ser los primeros que metieron la guitarra eléctrica ahí en el hip hop, incluso antes que yo creo que en Estados Unidos. Yo creo que incluso pregunta antes. Pregunta de neonato en esto. Que igual tú lo sabes. ¿Hip hop y rap se puede utilizar de forma indistinta o son distinto? Creo que sí, que sí. Sí, prácticamente sí. No son estilos, aunque sean parecidos, distintos en eso. A ver, que yo rap, sepa no. Qué. Lo que pasa que, vete es que... Vete a saber si lo puedes... Siempre es hip hop, yo a veces digo rap, a veces digo hip hop. No sé exactamente... A ver, creo que es lo mismo, pero cuidadín, vamos, porque a lo mejor me confundo. Mientras que escuchamos el tema, pues vamos a buscarlo aquí en internet. Coño, yo mejor preguntarlo, hombre. No tenemos ocasión ahora mismo, pero habría que preguntarlo al señor Don Según Selecta, claro, Según Selecta que tiene un programa... Fat Club Show, Radio Show, todos los lunes. Efectivamente, un gran programa de hip-hop programón, un y de programón. Reggae. Y un programón. Reggae, lo que hip-hop y reggae, muy bueno, pero por música cierto, muy gorda. El primer, una decir? Canción titulada Re-Rap, que mezclaba el reggae y el rap. Bueno, esto ya se hizo en Estados Unidos lentamu, porque... De hecho, uno de los orígenes para el rap que más veraz se considera y que quieren, bueno, pues maestros de ceremonias de sesiones reggae, recitando una arenga sobre fondos de reggae. Cuenten. Sí. Bueno, y aquí en España, unos que hicieron una canción que se llamaba Reggae Rap, que mezclaba esos estilos, llamáis estado crítico. Mira tú, qué cosa. Bueno, esto es una mera... Aquí, ¿cómo se dice esto? Cuando uno dice una cosa... Un spin-off. No. Cuando uno que va de guay por la vida suelta una para decir, oh, qué guay soy, cuántas cosas sé. Bueno, no sé cómo se dice, pero oye, eso sencillamente. En este caso se habla con... No, con conocimiento. Oh, qué guay soy, que me echan todo crítico. Oh. Bueno, pues eso, uno de los grupos de los sentamos que tal, fueron Sindicato del Crimen, y que eran diferentes, por lo menos, pueden gustar más o menos, y otro de los que eran absolutamente diferentes y que después siguieron el tema, por lo visto uno de ellos después estuvo implicado en el Club de los Poetas Violentos, que mucha gente piensa que es el origen del hip hop en España, y no, pues hubo algún caso anterior, pues tienen los Jungle Kings. De los Jungle Kings nada más perviven, no sé si hubo más, que yo sepa, nada más perviven dos canciones. Una ye, Tú serás alguien, que puse la ahí un ratín, y la otra ye, la propia Jungle Kings, que yo tengo la en versión de estudio, pero me la encontré en el YouTube en versión en directo. Pues ella es a la que voy a poner, a la que vos prestéis. Si no vos presta, pues oye, cambiáis de dial, tenéis lo más fácil que Dios. ¡Nation! ¡No os oigo! ¡Hace ruido! ¡No os oigo! ¡Mierda! ¡No os oigo! ¡Es el Fransky! ¡El CJ! ¿Qué es? DJ Cowboy, que no ha podido venir hoy. ¡Dale! ¡Eh! ¡Las manos en alto! Una pandilla criminal, con nadie de nosotros no dejamos de pensar. No quiero llevarme mal con nadie, quiero es que alguien te ignorante que no sabe comprender, entender a gente que sabe a que lo mejor de él. Daniel King, es así, escúchame tú solo a mí. Mi nombre es Paco, aquí me ves y dime lo que quieras. Yo te lo daré, chica, no me pidas que te haga la mono. Es el momento, déjalo, sin embargo, me pude pedir. Siga cantando solo para ti. La vida se desliza a ambos lados. Vista encantada sin comienzo sin fin. Dale a continua, luego atrás. Somos de Jungle King. Jungle King, ¿con quién estáis? Jungle King, ¿a quién queréis? Jungle King, ¿con quién estáis? Jungle King, ¿a quién queréis? Jungle King, ¿con quién estáis? Jungle King, ¿a quién queréis? Y en esta ciudad que no es una ciudad, sino una jungla sin piedad, llena de animales salvajes atacando siempre por detrás. Tienes que ir siempre con cuidado, en cuanto menos te lo esperas estás acabando. Es un juego difícil de jugar, en la vida tienes que saber actuar. Mi única arma es el hip hop en mi mano, un micrófono disparante conmigo, ciudad es lo más profundo de tu corazón. Soy yo, todo lo que me gusta hacer, y cuando oigas hablar de mi raza, hablar de un rey. La vida se deslita a ambos lados, pista encantada, 5 metros sin ti. Talla continua, luego atrás, somos de Jungle King. Jungle King, no soy yo. Jungle King, sí. Jungle King, Jungle King, ah. Jungle King, ah. Jungle King, ah. Con un amigo escuchaba una canción sobre la fama de una generación. Ella decía lo que veía, ahora ya todo cambió, pero yo sé que fue de hielo. Allá arriba nos veremos, en la fama o en el cielo, en un destino estaba dando, así yo los conocí. Sus manos y rimas se expresaban, un hombre con dos caras, un rayo, y para mí la persona más humana. La vida se desliza a ambos lados, pista encantada, 5 metros sin fin. Talla continua, luego atraso, somos de Jungle Beast. Jungle King, ¿con quién estás? Jungle King, ¿a quién querés? Jungle King, ¿con quién estás? Jungle King, ah. Jungle King, ah. Jungle King, ah. Jungle King, ah. Jungle King, ah. En esta jungla he visto cosas crueles. Guerras entre hombres observadas por la tele. Mártires encarcelados, niños muertos en vez de comer helado. He visto como algún amigo se negaba a la droga, mientras que por su cerebro niña blanca corrían. He visto políticos liberales en la RAM de listos con discursos morales. He visto nefastas rimas con oro, con mi filosofía yo destrozaré todo. No más música para gentes tontas. Hay que darse cuenta de esta gran revelación. Escúchame amigo, pon atención. Jungle King, ¿con quién está? Jungle King, ¿a quién querés? Jungle King, ¿con quién está? Jungle King, ¿a quién querés? Jungle King, ah. Jungle King, no soy yo. Jungle King, Jungle King, Jungle King. DJ Cowboy que no ha podido venir hoy. Da igual, es un tío rodeado de este alcohol. Hay mucha gente que le conoce. Escuchar sus escas, vas a flipar. Oh, oh, oh. Jungle King, Jungle King, Jungle King, Jungle King. Bueno, las que metí. Bueno, compañeros, una pifia más, por supuesto. Esto no, no podía ser de otra manera. En una radio absolutamente libre. Y libre de pifiarla cuando sea necesario pifiarla. En las otras radios... ¿tengo el micro abierto? Sí, hombre, sí, por supuesto. Que en las otras radios tienen un fulano solo... para que te dando el botonín, para que hables y que salga, y ecualizando allí, tienen los ecualizadores y la idioma. Solo una persona dedicada para que salga todo eso en su momento. Aquí hacemoslo todo, hablamos, ponemos música, equivocámonos, todo la misma persona, una radio libre. Joder, tío. Casi nada. Oye, retomando el tema de las cosas que se pueden aprender a través de internet, yo aprendí una a la que estoy, sé que tú también... Estás haciendo pininos en ello. Yo aprendí a hacer pan. Sí, señor. ¿Qué tal va el tema del pan, tío? Bueno, bien, lo que pasa es que yo no aprendí porque yo fago con una máquina y todo, ¿sabes? Poco que aprender. Porque, oye, hombre, tienes que aprender la receta porque fáetelo todo, pero bueno, las proporciones de lo que se ha hecho y tal. Va bien, vamos haciendo ahí esos panes y tal. No está tan bien, supongo que será que habrá que perfeccionar como yo pensaba. Ajá. Yo tenía otra idea del tipo de pan que podía salir y tal, pero quizás por la forma de la máquina y uno y otro, pues sale un pan rico, diferente, por supuesto, mucho mejor que el tal, pero no exactamente el pan que yo quería hacer. Yo el pan que quiero hacer es más parecido al que veo que faes tú, pero ¿sí? Bueno, puede ayudar, como hacer aquí, ya amasalo y después ya mételo al forno y además da ahí la forma tal, porque esto al ser, a ver, y una panificadora, con lo cual la forma del pan queda más como si fuera un pan de molde. Ajá, así alargado, vale, estrecho y tal. Entonces, claro, queda más húmedo por dentro, ¿no? Por fuera no hace tanta corteza. Entonces, pero bueno, como la máquina puede hacer solo amasado, pues igual empiezo a hacer amasado y después hacer los bollos y tal, y hacerlo ya en plan bollo y tal, que yo lo que quiero. O al revés, pues hacer la masa fuera y después meterla ahí. Pero bueno, está bien, para hacer así pan como yo de hecho ya falle un mes que no compro pan. Mira, hacemoslo así, compramos la farina y tal, y echámoslo, y una vez de uno, otra vez de otro. Y pan arriba. Y en cuanto te envicias. Y que encima uno podía pensar que es al caro. Y yo creo que no, tío. No, porque un kilo pan. Yo no sé lo único que. A ver, una barra pan vale por día, vale 60 céntimos, 80, lo mínimo. Sí. Vale por día, el día siguiente lo congelas o no se puede comer. ¿Eh? Y sin embargo, con un kilo de farina, faes dos fogazas, igual estás comiendo una semana pan. Con un kilo de harina y un poco de levadura y tal. Porque ese pan dura más, dura dos o tres días perfectamente. Sí, no, tres días. Yo fago por lo menos tres días. Si lo metes en una bolsina y tal, que en un tal, queda por unos cuantos días. Y en pan más sano, porque no lleva toda la mierda que lleva me imagino, el que el otro, que meterán químicos para hacerlo y tal, porque ese pan no está hecho con. Hombre, aquí metes levaduras, pero bueno, puedes hacer una masa madre para utilizarla. Sí, por cierto, puedes hacerme la receta. Sí, yo no hago receta con. Claro, y una semana para hacerla. Bueno, pero una semana, porque tampoco te lleva mucho trabajo. No, y yo todos los días de hacer lo que te mandan la tal, quitar y poner, y después ya tienes para siempre, porque sacas, echas una parte y sacas la otra para hacer la masa y tienes siempre. Ese es el concepto del fermento. El fermento, que lo llamaba en mi pueblo. Para mi zona y fermento. Bueno. Sí, pero yo era lo mismo de idea. Sí, que decían lo de hacer pan, pero guardar siempre un poquillín. Guardar para la otra, sí. Bueno. Joder, que mira tú, que yo muy metafórico. Para hacer quesos y yogures y eso y tal. Eso también lo miré en internet. Eso también. Claro, para hacer, por ejemplo, si creía muy fácil, o era muy fácil de hacer antes, el queso este tan famoso, la fuega al pitu, que llaman ahora y tal, la fuega al pitu, es que ese queso que ya entre cuayá y eso, yo creo que en mi casa facía se tenían un cuajo y tal, que era el cuajo, se llamaba. Sí, claro que sí. Y eso facía lo mi abuela, vamos, era como leche agria. Leche agria y tal con pimentón y yo comí fuego al pito y más o menos lo mismo, solo que el fuego al pito va un poco más curado, pero y eso hacía también eso, pero claro, tienes que tener leche de verdad, faeslo con esta leche que hay ahora y bueno, no sé qué pero saldrá. Yo voy a intentarlo, a ver, yo lo que voy a intentar es los yogures. Yogur. Que bueno, en principio, por lo que vi ya también, una cosa de esto es que pensamos que es imposible y no, por lo visto yo me decía yo. Llevo un litro de leche y un yogur natural. Sí. Y te vale incluso leche pasteurizada de esta. Sí. Y yogur comprado y un yogur del tal. Pero yo, indasina, cuando pruebe, igual, pues, quiero comprar. Un cuajo o algo por ahí, no, natural. Voy a comprar yogur también. Sí. Pero en cuenta de comprar un yogur de Danone o del Mercadona o de la de mi madre, voy a comprar un yogur. Voy a hacer un poco publicidad, no pasará nada. Sí. Bueno, pues a ver. Seguro que en Asturias hay más que se dediquen a comercializar yogur decente. Yogur natural. Pero bueno, yo en este caso voy a decir el que yo conozco, que hay uno que se llama La Saregana, que se vende nada más en cuatro sitios nubieu. Y eso no, es fácil, echarlo y batirlo un rato y tal. Por lo visto, hay que mezclar eso con un litro de leche, que yo lo que voy a hacer va a ser ir al mercado del Fontán y comprar un litro este leche. Caso voy a hacer otro poco de publicidad y una máquina de leche del día, una casería de Villa Viciosa, los caserinos, exactamente. Pues nada, lo que hay que hacer después, por lo visto, es sencillamente mezclarlo, batirlo bien, lo que lleva el yogur natural con la leche, y dejarlo fermentar al calor, porque no puede estar en frío, ni estar tampoco en demasiado caliente. Sí, sí, para que actúe el fermento tiene que ser en templado caliente. Unos 40 grados, tal, que yo pues encontré por internet también, encontré un truquín, que te explicaba una colombiana, me parece, que ya era en una nevera de playa, metes, pues eso, un botellín de agua caliente y metes, en este caso, pues bueno, los porque luego después esa leche que va a testar para hacer el yogur, bueno, pues si es una cosa buena, pues meterla en, repartirla en tarros pequeñinos para tener varios yogures. Y nada, que los metes ahí con el agua caliente, tal, que te aguanta el calor y con eso en principio se fae. Yo pensaba, mira tú, ingenuo de mí, lo que es la ignorancia, pensaba que para poder hacer yogur había que tener una yogurtera. Por lo visto, la yogurtera, la única función que tiene es esa. Generar calor para poner. Tenemos una serie de moldes. Lo bueno que tiene la panificadora y es que te aforra a hacer todo lo demás, todo lo de amasar y chende y tal, que es lo que lleva un poco más de tiempo. Y hornear, que bueno, que echa y un poco más tal, pero vamos, que sí, que al final puede hacerse perfectamente. Y por comodidad. Y la yogurtera, pues supongo que sea un poco lo mismo, pero yo estoy haciendo para mí cuayá. Mira. Pero estoy haciéndolo. Tengo que reconocerlo, yo no miré por internet para conocer. Yo compro unos polvos de Royal, medio litro y echi, calientas allí, pim pam pum, metes unos tarros, enfríaslo y tienes enfríaslo por la noche y por la mañana tienes ya la cuaya fecha. Pero bueno, también aforras perres porque cuesta salte mucho para más. Mira para el micro, maniego, que pasa. Es que yo que quiero mirar para ti, estoy mirando para ti. Mira para mí y coger el micro en la mano, como también, fuego yo. Canso. Ay, estamos mayores ya. Estamos bien. Por eso, que hay una solución también, si te gusta la cuaya, está mucho más rica esta. Sí. Aún siendo químico, porque al final hay un químico, y es pesante, no sé qué, no sé cuánto y no sé qué más. Pero bueno, o sea, aforras algo de pasta y tal, si te gusta y tal, y tú ya tomas una cuaya, pues. Pues era un poco más dulce. Bueno, has de mirar en YouTube. Seguramente algún tal. Sí. Bueno, de hecho, vamos a ver. Yo otra cosa que encontré por internet y que lo que también puedes hacer es para hacer yogures. Sí. No lle echa yo un yogur. Al echar yo un yogur, lo que fa es la misma bacteria. Claro, utilizas esa bacteria. Sí. Pero tú esa bacteria, pues conseguirla. Por lo visto, por lo que ponía. Lo que pasa que no sé si la página esta ya era española o donde ya era. Tú necesitas lactobacillus ye, creo, vale, y que por lo visto puedes pedirlo en una farmacia, decía ahí bajo cargo normalmente y tal. Sí, todo eso existe ya, claro, está todo fecho, ya saben hacerlo, tal, el para hacer los quesos, eso era el cuajo que se llamaba y tal. Exactamente. El cuajo puede ser muchas cosas, puede ser el estómago de una oveja, por lo visto, hay uno, ¿sí? Hay un queso que se fae para encima de paquirós, que se fae el cuajo, no le eches cuajo, lo que fae es ya metelo en el estómago de una oveja, si no me equivoco, la yechi. Cojona. Y ahí fermenta con el bicho de la del cuajo. Sí, y un queso creo que sabe, iba a decir a hostias o muy rico, según como te guste el queso, ¿no? Creo que hay un queso espectacular, ¿verdad? Un queso primitivo como pocos habrá. Y faes así, faes fermentándolo con tal. Y muchas veces el cuajo, yo creo que antiguamente yo estoy en cuenta que el cuajo eran trozos del estómago de animales, para que te hiciera el queso, para que te lo, al final lo que falle es pudrirte la leche, cuajártela, desfacela en tal. Y esto pues era lo mismo, solo que ahora ya hacen con químico. Bueno, y en vez de hacer eso, pues sacan la propiedad química que sea y tal. ¿Sabes lo que voy a hacer yo también? Que miro por internet. A ver. Que voy a hacer dentro poco, que además creo que lo comentaste tú por ahí, y con lo cual cuando lo haga voy a invitarte a hacerlo conmigo, porque hay que hacerlo en un sitio con espacio abierto y tal y cual, que yo voy a hacer jabón a partir del aceite de casa. Sí. Yo la cosa más sencilla, entre comillas, de hacer que puedas echarte a la cara. Con aceite usado. Tienes que, nada, y bueno, y fácil, entre comillas, hacer, comprar la sosa cáustica, calentar un poco el aceite, calentar un poco el agua, echar las proporciones de uno y de otro y de sosa que correspondan, y estar dando vueltas una hora. Hay que colar el aceite para que no vaya con impurezas, pero no hace falta limpiarlo, es que viene con olores de pescado y tal. Todo eso desaparece, tío, no me cuentes cómo. Y después lo único que tal, llega en el caldero donde lo eches, estar una hora con un palo dando y vueltas, dando y vueltas, dando y vueltas, dando y vueltas, dando y vueltas, dando y vueltas, el cambio de color, espesa, espesa, cuando ya te has pesado que enfría, y hay que meterlo en un molde. Ajá. Y hay que esperar, pues eso sí, pausarlo, hay que esperar casi un 15 días o 3 semanas y tal, para que asiente bien todo y se quede bien duro y no sé qué. Pero vamos, que soy el ponese, yo estoy juntando tarros de aceite en casa. Cuando los tenga, pues voy a ir a Pola Lena, yo no tengo allí el sitio tal, y hacerlo allí. Una garrafa de aceite usado. Sí. Pues, creo que no la tiré todavía. Pues en internet hay 50 recetas distintas. Hostia, pues sí, sí. No, sí. Ya hay que tener cuidado, porque la sosa cáustica hay que trabajarla en el aire abierto, y hay que tener cuidado, porque no será lo mismo si hay que echar con en el agua caliente, echar la sosa poco a poco, sí, echar la sosa poco a poco encima del agua. No al revés, no tener la sosa en el caldero y echar el agua encima, y cuando revienta. Es que, claro, lo visto la movida. Y después eso, que hay que tener cuidado, que tiene que estar caliente las dos cosas, la misma temperatura más o menos, el aceite y el agua. En principio caliente, y después hay que dejarlo como que enfríe y mantenerlo después a una temperatura y tal, que cuando ya o caliente la si, algo así, hay que eso hay que tener cuidado, nada más. Sí, si haces eso bien, haces unos tal. Yo tengo aloe vera en casa, planta de aloe vera, eso que sacas y el tal, echaslo ahí y tienes un jabón de aloe vera cojonudísimo. ¿Eh? Oye, salte más caro coger el coche y ir a facelo y tal y comprar esa cáustica y tal. Pero, que tener tal, pero hicístelo tú, claro, Do it yourself, hay que empezar a... A ver, yo seré un cenizo, que lo soy, por supuesto. Pero ahora llega el momento que hay que ser facelo, ¿eh? Efectivamente. Sí. Llega un momento, muy yoño, y me parece a mí que está más cerca de lo que, lo que podamos pensar. Y va a haber que saber hacer pan. Y con la misma, pues hacer velas con ese mismo aceite. Pueden hacerse velas, tío. Que también van a hacer pan. Pueden hacerse velas. Vi lo yo en internet, además, de una forma súper sencilla. Además, que eso no tenía nada. Era también, no quiero equivocarme, pero yo creo que lo ponían como en un cuenquín y tal. Y ponían una mecha de papel. Una servilleta o algo así de papel. Empapaba, no sé cómo. No era papel, ¿qué era? No sé, sé que me sorprendió. Y igual estaba dando luz eso 2 o 3 horas hasta que se consumiera. Y no daba olores. Era pescado de freír, era aceite de freír pescado y no da olor a pescado. Que es también una cosa curiosa. Porque esto, aceite usado y tal, da olor. No. Hostia, do it yourself, tío. Do it yourself. No queda otra. Animamos desde aquí al do it yourself. Yo por lo menos. Yo cada día más. Mira, el Devon un saludo nos manda. Debe ser que otro, ya son horas, ¿eh? Que ya son horas, la verdad. Tenemos que hacer un especial un día sobre terminas. Sobre do it yourself. De hecho, yo... Sabéis que yo tenía aquí un programa propio antes de que me acoplara aquí al anedónico y tal. Estoy empezando a encaminar mis pasos hacia hacer un programa sobre ecologismo y cosas autosostenidas y tal. Bueno, pues mira, porque me está interesando muchísimo el tema. Meteremos algo de matemática también, como ciencia y tal, pero igual empiezo a hacer algo sobre ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿cómo hacer jabón? Pues varias recetas de cómo hacer jabón, pues cómo gestionarte tus ciertas historias. Estoy encontrando muchas páginas y puede ser de utilidad. Y que volvemos otra vez a lo que decíamos, ahora ahí existe la posibilidad de saber hacer muchas cosas. Y el que no les fa, no voy a decir porque no quiere, y porque ni siquiera se pasó por la cabeza la posibilidad de poder hacer casa, tío. Sí. A mí, de verdad, nunca se me pasara por la cabeza. Aparte que entretenido, haces otras cosas distintas, claro, escapas del ocio programado, escapas de la tele, escapas de internet también, propiamente, porque también, buscas eso también. Y olvidaste. Yo estoy ahora con la bicicleta, no me acuerdo mirar para el teléfono, claro, tío, ni para el internet, ni para el YouTube, ni para nada. Estás fidiste, lo miraste, esto haces así, pum, pum, pum, coges las pistas y ala, ya te pones a hacer tus cosas. Oye, yo de verdad, tío, que la sensación... de comerte el pan que has hecho tú, tío. Ya, ¿eh? Pues, ¿qué quieres que te diga? Sí, cunde. Enseguida, porque mira, a ver, yo soy vago. Y es lo que te salió salado primero, salió después salió, da igual. Es que eres, perdón. Si es el primero que me salió de la máquina aquella que no encendió, salió un grudo allí de la virgen, pero da igual. Si te sale mejor. Cuando ya les he hecho unos cuantos, ya nos falles, ya puedes dar clases de cómo se fa el pan. A mí ahora el problema que tengo es que me quema, y que en mi forno el calor sale de abajo. Hay fornos que por lo visto tienen calor por todos lados. Entonces, para que el pan quede bien fecho, bien cocido... Quédate por todos los lados. Pero quédame, tú estáme todavía e incluso llega a quemarme la base. Claro. Tengo igual tienes que dar vuelta o yo qué sé, al medio no de lo cocción. Sé, tengo que mirar a ver más experimentos. Ya llevo fechos, ¿cuántos? 3 o 4 panes. Sí. Porque, bueno, como duran, tampoco los fego todos los días, mucho menos. Pero, bueno, cada día voy tomando las notas, tengo ya 4 recetas de fecho, claro, 4 claro. recetas pues de... ya empiezas a innovar, ahora voy a echar ahí mezclado, boroñina. Hicimos el otro día uno con pan de maíz. Sí. Buah, cómo estaba, tío. Una boroñina, cojo uno con pipas por medio y tal. Sí. Estaba impresionante, pero rico. Tremendo, tío. Delicios. No, y hasta ahora la verdad que solo usé farina normal e integral. Sí. Integral también. Sí, un poco mestado. Y hostia, estaba muy bueno. Bueno. Bueno, tío, acabaremos. Tú mismo, ya te digo, ¿qué mandes tú? Bueno, anda, vamos a ver qué cantares nos tenemos para acabar. Vamos a ver. Seguro que tienes cosas buenas. Uy, esta puse la pues otro no. día, ¿no? Esta puse la el otro día y no tengo más, cago en la mar. ¿Y la primera? ¿Cuál? La del sindicato. Sí, esta puse la otro día. Lo que pasa es que el Yeti y tú, pues te puse a dar la por payola y no es atendiste. Bueno, pero tienes el YouTube, sí que vale para muchas cosas. Bueno, ¿qué ponemos en YouTube? Anda, escolle. De YouTube, a mí, si por seguir con el rap, hip hop y todo esto y tal, a mí me gusta mucho, ahora no me sale el nombre, me cago en mi máquina, publiquen en mi nombre, los Beastie Boys. Beastie Boys, venga, Beastie Boys. Vamos a poner a los Beastie Boys. ¿Y a ti gustate el rap, dices? Sí, gustate el reggae también y tal. Sí, hombre, claro. Pon Beastie Boys y... Viste hoy Pombo Marley al lado. ¿Viste vos? ¿No te gusta esa? No, pero esa en cuestión, porque no me gusta, pero por un motivo. Porque no llevo una que hicieron ellos, sino una que hizo un iluminado ahí con otro dios que cogió los. Sí, no, hombre, no. Hay una mezcla que hayan. ¿Qué va? Sí, bueno. La típica chorrada de que son lenguajes ahora. Sí. Que se dedican a. Vale. Me estar un par de cantarinos. Vale, pues entonces cualquiera, tío. A mí de Beastie Boys gustan mucho. Podemos poner las típicas o no las notas típicas. No lo sé, tío. Porque Beastie Boys, Mexon Noise está guay, más moderna. A ver, Intergalactic y esta de Intergalactic. Sí, Sabotaje, tal. Vamos a poner la de Make Some Noise. Vale. Venga, hacemos algo de ruido. Bueno, chavales, nada. Saludinos a todos. Especialmente esta noche a Devon, ¿no? Devon. A Devon, que porque ahora no se puede poner el último consiguió poner el nombre, lo que pasa que puso el bueno, historias. Bueno, chavales, que venga, que un saludo para todos. Que la semana que viene, qué sé yo, sabe Dios, estaré o no estaré, y no tengo ni puta idea. ¿Qué más da? Vosotros ponéis las radios y estoy, si no estoy, no estoy, no pasa nada. Seguramente podéis seguir perfectamente viviendo con ello. ¿A que sí? Se lo yo, joder, se lo yo, ¿eh? Que a ver si puede ser. Estoy aquí haciendo... no, sale directamente. ¡Venga! ¡Hasta la semana que viene! Beer, eh, boys? Man, there were so many hot chicks at that party. Yeah, too bad they ran out of brews. Now the party's over. It's a bodega. Shit, we're close. Should we grab some breakfast while they wait for it to open, huh? Yeah. Bad. Oh, hey, what's up? Wanna get some pizza? You wish, turkeys. Tally-ho! What the f***? What the f*** is wrong with you, dude? Oye, que esto yo pensaba que yo era un cantar, pero no lo tengo muy claro si van a cantar o no van a cantar. A ver, estos salen aquí rompiendo escaparates tal, pero aparte de eso, de romper cosas, no sé si yo un cantar o no yo un cantar. Si empiezo a cantar, pues nada, oye. Sí, ahora empieza. Venga, pues ahora saludinos y hasta la semana que ¿Veis lo que os decía de los pifies? Esto no se puede hacer en la radio comercial. Competition is waning. I got the ball and I see the lane in. We got a party on the left, a party on the right. We want a party for the left and right to fight. Hear my perfection, rotary connection, take an MC stand, release the rap rejection. check in, but they never check out. I set the record straight.